todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Política y Rock and Roll Noticias. Mi nombre es Elsa Leticia Romero y les estaré acompañando a partir de este momento, por lo menos hasta las 10 de la mañana, junto con mi compañero Alejandro Cabral. ¿Qué le parece si en estos momentos, ya siendo las 7:32 de este 10 de abril del 2026, arrancamos con la información local y lo hacemos como todos los días para advertirnos o para pues checar el clima, nada más? El estado del clima, hoy 10 de abril del 2025, se esperan temperaturas de hasta 40, 45 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 20 y los 22 grados. Estas condiciones están asociadas a una circulación anticiclónica que domina el noroeste del país, favoreciendo cielos despejados y alta radiación solar. La posibilidad de lluvias está prácticamente nula, manteniéndose un ambiente seco característico pues de la región que tanto pues que conocemos y que todavía nos gusta, a pesar de que a veces el clima nos saca de quicio. Bueno, eso en relación al clima, que por cierto también me encuentro por acá otros pronósticos que dejan las temperaturas, y ya lo decía también ayer Alejandro decía que nos íbamos a quedar por debajo de los 35 grados centígrados. Me encuentro por acá los pronósticos de Karina Barradas Mendoza, la meteoróloga de Meteo Alert aquí en Hermosillo. Ella pronostica valores máximos menores a los 30 grados centígrados a partir del día de hoy. Se llegará entre los 28 y los 33 grados centígrados, estarán oscilando en los próximos 10 días, dice. Los días más frescos, según el pronóstico, serán el lunes y martes, cuando las temperaturas rondarán entre los 28 y los 31 grados centígrados. Hoy la posibilidad es que no lleguemos incluso a los 35, dice ella. Bueno, este otro pronóstico vamos a descartarlo. Es demasiado, hace demasiado calor en el otro. Bueno, entramos de lleno a la información local. Autoridades federales localizaron e inhabilitaron un túnel clandestino de aproximadamente 39 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad en la colonia Centro de Nogales, a escasos metros de la frontera con Estados Unidos, como resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina y otras instituciones de seguridad. Durante la intervención se realizada mediante una orden de cateo derivada de trabajos de inteligencia e investigación, fue detenido Luis Fernando Garduño Pérez, presuntamente ligado al grupo delictivo Los Salazar, quien realizaba labores de vigilancia, contrabando y apoyo logístico para el tráfico de personas en el sitio. También se aseguraron 21 cartuchos útiles. También participaron las corporaciones de seguridad de la Administración de Control de Drogas, de la DEA. Esto en territorio estadounidense, aclara la información oficial, particularmente en el área de la calle internacional del lado de Arizona, dicen. Dice la autoridad, de todo esto se congratuló Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México. Dijo que no dan tregua a las redes criminales, dice. En México no han tregua a las redes criminales. Dijo también, ya sea por tierra, mar o incluso bajo tierra, quienes trafican drogas, armas y personas están siendo detenidos. Esto en relación a lo que se hace en México a solicitud de Estados Unidos, para el beneficio de Estados Unidos. Así lo ven, por lo menos, por supuesto, es a beneficio de los mexicanos también. ahí es, ahí se centra en beneficio de nosotros, cuando se logran articular las agencias de seguridad, se logra hacer un buen trabajo, bueno, pues es bueno para todos. Les hablábamos ya durante la semana del caso de Leila Montserrat. Pues el día de ayer, familiares y amigos de Leila, la adolescente de la que les hablábamos, quien murió el año pasado, fue asesinada. Familiares y amigos se manifestaron a las afueras de los juzgados del Poder Judicial y las instalaciones de atención temprana en San Luis Río Colorado para exigir justicia tras la sentencia emitida en marzo a las asesinas de Leila Montserrat, también adolescentes de 15 y 13 años de edad. Carmen Angélica Becerra Valencia, madre de la joven, aseguró que el sistema de justicia actual otorga mucha preferencia a los adolescentes. Dijo: no se vale, lo único que quisiera que fuera lo justo, que me hubieran dado un juicio bien, como se merecía por el delito, porque aquí hay un video y no se puede hacer a ciegas, no se pueden hacer a ciegas, porque hay un video, señaló. Ante los casos de adolescentes víctimas de propios menores, Becerra consideró que sí es cierto que la ley es ley por las edades que tienen, pero ya es hora que cambien, dijo ella. Leila fue asesinada en septiembre del 2025, a víctima de estas jóvenes, quienes consideraba sus amigas. Fue grabado también, lo que resultó en una pieza fundamental durante el juicio, pero también ha sido, pues, ha llegado a la vista pública en redes sociales, y con esto, pues, también se incrementa la opinión respecto a cómo se debió de haber llevado este caso. Pues así, esa es la información, seguramente habrá más a lo largo de los días. En Nogales, una vecina de la colonia Canoas reportó haber escuchado detonaciones de arma de fuego la noche del 8 de abril. Además, dijo que observó a dos personas huyendo del lugar y un tercero con una aparente lesión en el estómago, quien también se alejó del lugar de los hechos. Esta información fue tomada y se investigó, se movilizó elementos de seguridad pública, sin embargo no encontraron a la persona herida o a quienes hicieron los disparos de esta arma. Autoridades de salud ordenaron suspender la aplicación de sueros vitaminados en hospitales y clínicas de Nogales para evitar intoxicaciones. Esta, la instrucción fue directa para suspender totalmente la aplicación de sueros vitaminados. Esto en los hospitales públicos y las clínicas privadas del municipio de Nogales. Las autoridades sanitarias ejecutaron esta prohibición como una medida de contención ante los casos que se reportaron en Hermosillo, desde donde 8 personas han perdido la vida. Esta es información que surge desde Nogales. El presidente municipal, Juan Francisco Jim Nogales, dirige la evaluación de esta emergencia mediante reuniones diarias en las mesas de seguridad y salud. Esta instrucción se dio entonces desde el ayuntamiento, y extraña la medida a tantos días de que se dieran a conocer los casos, cosa curiosa. Bueno, pues esa es la decisión que toma el ayuntamiento allá de Nogales. Regresando a Hermosillo, Tránsito Municipal llama a extremar precauciones ante el aumento de la movilidad por el regreso a clases. El próximo lunes es el regreso a clases de miles de alumnos en Hermosillo, dice la autoridad, y del resto de los estudiantes, porque la Universidad de Sonora empezó a trabajar esta semana. La próxima semana inicia educación básica, y pues habrá de ser notable, así como lo es el que hay menos carros en las mañanas. El director de Tránsito de Hermosillo indicó que los automovilistas deben de poner especial atención a las fases de los semáforos y tener en cuenta que la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora en toda la ciudad. Es lo que dice la Tránsito Municipal. Dijo también que con motivo del regreso a clases es importante que no se estacionen en doble fila, que se haga una ruta para desplazarse a los planteles escolares, dijo la autoridad. Y pues sí, las dobles filas, que son, eso es lo que regresa inmediatamente. Y sí, no es que haya menos carros en la ciudad porque no hay clases. La distribución es diferente a las horas, también las horas en las que se encuentran esos embotellamientos, por supuesto, son diferentes o disminuyen. Para desplazarse del lugar a las escuelas, del hogar a las escuelas, los padres de familia deben considerar las rutas alternativas que están menos congestionadas, y otras recomendaciones es salir a tiempo, dijo el oficial. Una de las recomendaciones importantes y también nos genera siniestro de tránsito, principalmente son los choques por alcance y los choques laterales, señaló Valdés López. Estos choques, apuntó, están relacionados con el uso de distractor, que el principal es el celular, ya que es un factor determinante en los siniestros de tránsito. Y pues sí, una falta de atención, un segundo que no estés poniendo atención, ya le diste al carro de enfrente o ya te moviste antes de tiempo y terminas pegando en el lateral del carro. Pues ahí está, recomendaciones, todos hay que poner atención. El próximo lunes inician el 100%, digámoslo así, de los estudiantes estarán ya reintegrándose a sus labores. Un accidente ocurrió en la carretera México 15, un tráiler con galletas se volcó ahí en Navojoa. Y se creó, por supuesto, un saqueo del tráiler, y esto terminó en redes sociales, a la venta en redes sociales. Ahí alguien, pues, empezaron a hacer su negocio después de sustraer las galletas, de robarlas del lugar del percance. Sí, la rapiña y después a la venta en Facebook. Se ven unas fotografías donde hay unos carros, pero repletos de galletas, repletos de Oreos. Horas más tarde comenzaron a circular en grupos locales de Facebook publicaciones en las que usuarios ofrecían a la venta cajas de galletas a bajo costo, presuntamente obtenidas del percance. Las publicaciones generaron reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron el origen de los productos y cuestionaron la comercialización de mercancía sustraída tras el accidente. En el sitio trabajaron elementos de emergencia y de la Guardia Nacional para atender la situación y restablecer la circulación, labores que se prolongaron por más de una hora, según reportes locales. Así, quisieron hacer su agosto y supongo que pues sí, han sido criticados, pero seguramente el producto no se les habrá de quedar. Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora solicita la homologación al salario mínimo y rechaza el tope salarial del 4%. El secretario general Alejandro Manzanares Morales anunció asamblea el 16 de abril para decidir el estallamiento de huelga. Se tensa la situación entre el STEUS y la Universidad de Sonora. El gobernador pues aseguró que la entrega de becas en Sonora ha reducido la deserción escolar. La información oficial dice que las Sonora de Oportunidades, este programa de becas impulsado por el gobierno del estado, ha contribuido a reducir en un 13% la deserción escolar en la entidad, permitiendo que miles de estudiantes continúen con su formación académica. Bueno, si dijera es uno de los factores que ha ayudado, pues ahí, ¿no? Haríamos la suma, le creeríamos un poquito, pero sí, con estos programas que se ponen el halo completo, ni un poco a ningunos otros factores que se puedan haber dado. Integrantes de la Asociación Estatal de Estancias Infantiles y de Conservando los Valores de la Familia se manifestaron este jueves sobre el bulevar Luis Encinas para denunciar cobros que consideran excesivos por consumos mínimos de agua en sus instalaciones, en estas estancias infantiles. Las responsables de estos espacios señalaron que durante meses han buscado una solución sin obtener respuesta favorable, por lo que decidieron iniciar una protesta y colocar cintas en el módulo de agua de Hermosillo, ubicado en el cruce de Encinas y Universidad. Durante diálogo con personal del organismo, advirtieron que no se retirarán hasta lograr un acuerdo que no afecte la operación de las estancias ni la atención de niñas y niños. Pues están pidiendo realizar pago único, acceder a apoyos en la tarifa y evitar la suspensión del servicio mientras se resuelve la situación. Esa es la exigencia de esta organización que engloba varias estancias infantiles. Por otra parte, de enero a marzo del 2026, el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García registró una disminución en el flujo de pasajeros al movilizar 502 mil viajeros, lo que representa una caída del 5.1% en comparación con el mismo periodo el año pasado. Eso es lo que dice la información que surge desde el aeropuerto. Y con el objetivo de atender la demanda de vivienda bajo costo, el delegado del Infonavit en Sonora, Jorge Alberto Borbón, informó que se desarrollan 3 nuevos complejos habitacionales en Hermosillo. Se tratan de los proyectos Monteceris, Infonavit Altares y Real de Minas, ubicados principalmente al sur de la ciudad, así como en una zona del norponiente, donde ya se registran avances visibles en la edificación de vivienda. Dicen, con esto se dará un impulso a la vivienda económica en Hermosillo. No se ven muy diferentes, la verdad, y no parece que vayan a ofrecer algo muy diferente también. Bueno, ya veremos. Con eso concluimos las notas locales. Nos internamos al plano nacional. Alejandro, buenos días. Buenos días, Elsa. Buenos días a toda la audiencia. Y entramos con la información nacional para el día de hoy. Y bueno, pues hay mucha información nueva y mucha información que completar de lo que ya teníamos en los días anteriores. Fíjense que ayer hablábamos, y esta parte es parte del dar contexto a la información, seguir abonando. Ayer hablábamos de que una minera canadiense, ya analizada por un panel de expertos en el T-MEC, se había apoyado en el narco para poder desplazar a un sindicato minero, para poder correrlos, para poder amedrentarlos. Pues hoy se sabe que los obreros pidieron apoyo al ejército y a la marina y las autoridades ignoraron sus amenazas, así que también juegan ahí las fuerzas del Estado por comisión, por omisión. Ambas son importantes, ambas son tienen que ser juzgables, así que las amenazas del crimen organizado perpetradas con anuencia de la minera Camino Rojo en Zacatecas, que además el nombre terrible, ¿no? Camino Rojo, contra los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional de Minero, se exhibieron ante diversas autoridades federales, incluso ante instancias de seguridad, a quienes la organización gremial pidió apoyo para salvaguardar la integridad de los obreros. Y pues hicieron caso omiso. Y esto obviamente nos remite, aunque no tiene nada que ver, pero nos remite al caso de la desaparición de mineros en Sinaloa, en donde al hacer caso omiso pueden provocar casos como lo que se derivó en estas protestas sobre la desaparición y muerte, asesinato de mineros en Sinaloa, en donde decían, pues ahí está, las autoridades lo saben y no hacen nada, decían las personas que marchaban, los familiares, los amigos. Pues acá hay una prueba más de que lo saben y no hacen nada. Así que esperemos que esta carpeta de investigación se lleve con toda severidad, no solo contra la minera, sino incluso con las autoridades federales diversas, entre ellas las de seguridad pública, que hicieron caso omiso. Y ahí están los documentos, ahí está la información, ahí la tiene incluso México y Estados Unidos, porque esto se terminó refiriendo en un panel de expertos México-Estados Unidos, así que por ahí está todo esto, un poco abonando a la información que dábamos el día de ayer. Por su parte, las exportaciones crecieron en 15.8% en febrero, se redujo el déficit comercial. Lo confirman tanto INEGI como Banco de México. 15.8% crecieron las exportaciones. y se redujo el déficit. Pues sí, una cifra importante. El déficit quedó en 463 millones de dólares, una reducción significativa frente al saldo negativo de 6.481 millones. Pues sí, de antes la balanza comercial entre México y Estados Unidos estaba 6.141 millones y hoy únicamente 463 millones. Pues estamos incluso cerca del superávit, o estaríamos cerca del superávit, ¿no? Según estas cifras. Dice la presidenta que acelerar las obras de conectividad es el objetivo de la nueva ley de infraestructura. La presidenta sostuvo que con la aprobación de la nueva ley de infraestructura no se pretende que el gobierno se quede con el dinero de los trabajadores de las Afores, como ha acusado la oposición, que siempre cuestiona las acciones de gobierno. Dice, con esta reforma se busca alentar la obra pública mediante esquemas de financiamiento que aceleren la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, que mejoren la conexión del país. Por otro lado, anunció que este mes se va a iniciar la reconstrucción de puentes y carreteras afectados por las intensas lluvias en Hidalgo y Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí de octubre pasado. No se nos han olvidado, lo que pasa es que tiene que haber proyectos ejecutivos, licitación de obra, pero se inician en abril, dijo la presidenta. Y bueno, precisamente de esta nueva ley de infraestructura, pues se habla de que va a servir para acelerar las obras en estos conceptos de conectividad y de comunicación, ¿no? Que es lo que se ha venido hablando, y que sí está en la polémica sobre qué va a pasar con el dinero de las Afores, se puede meter a este tipo de inversiones, se está quedando el gobierno con nuestro dinero y todo esto. Publican ya en el Diario Oficial de la Federación el decreto de ley de fomento a la inversión en infraestructura estratégica. Precisamente la presidencia ya publicó en la edición vespertina del día de ayer del Diario Oficial el decreto por el que se expide la ley de fomento de la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que entra en vigor este viernes. Así que a partir de mañana ya se puede chambear en esto. La nueva ley regula los mecanismos de inversión para proyectos de infraestructura pública estratégica, entre ellos proyectos para el desarrollo con bienestar enfocados a sectores de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente y sostenibilidad, energía, salud, educación urbana, turística, parques industriales, tecnologías, competitividad nacional o cualquier otro. No, pues todo entra. Porque todavía después de hacer un listado largo termina o cualquier otro. En lo que se le antoje invertir en el gobierno se puede. Aunque la ley es como para infraestructura y comunicaciones, pero pues a final de cuentas, si es educación, sí, también se puede. Oye, ¿y un hospital? Sí, también. Oiga, y si se me antoja, pues ampliar la oficina también, amplíe la oficina, no hay problema. Échele también. Sí. Necesito una cochera. Sí, también. Bueno, pues así las cosas. Impugnan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las postulaciones a consejeros del INE a través de acciones afirmativas. Distintos ciudadanos impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación postulaciones de personas que se inscribieron como aspirantes a consejeros del INE bajo el paraguas de las acciones afirmativas. Por ejemplo, así lo hicieron dos de los actuales funcionarios del INE anotados como integrantes del grupo de diversidad sexual. Unos se anotaron como indígenas, otros como LGBT. Ajá. Y eso por error, porque hubo mala práctica de este. No, más bien, en la ley lo que se contempla es que de las consejeras y consejeros que están ahorita siendo electos, que ayer, sí, por cierto, ya muy tarde se dio a conocer el listado de 350, algo así, ciudadanos que hicieron el examen, después de pasar los filtros, hicieron el examen y sus calificaciones muy diversas que van desde el 60 y tantos, todos estos son los que pasaron, desde el 60 y tantos hasta el 90 y tantos, un examen difícil parece por las calificaciones que vemos, Bueno, para este examen... Esperemos que sea eso, Alex. La dificultad del examen, pues, ¿no? Sí, y no sí, la capacidad sí. de las no, personas. No, pues son muy diversos. Todos son, todos son profesionales, sí, son claro. muy diversos. Algunos claro, vienen claro. del viejo INE, del nuevo INE, de ser muy cercanitos al gobierno y demás. Pero bueno, ayer se dio a conocer este listado de calificaciones. En este listado de calificaciones ya venía... Bueno, lo que pide la ley es que se sustituyan las dos mujeres consejeras que salieron por dos mujeres consejeras. Los dos consejeros hombres que salieron por dos consejeros hombres. Hasta ahí vamos bien, es lo que dice la ley. Okay. Pero además, algunos de ellos se inscribieron adicionalmente en vez de poner, y eso lo veía ayer en el listado, me llamó la atención, categoría hombre, categoría mujer, categoría indígena, categoría LGBT. Entonces, a esto okay. se le llama acción afirmativa, el grupo representativos de la sociedad que busquen un espacio por ello. Sí. Y ayer se impugnó ante el Tribunal Electoral que se hayan anotado mediante este esquema de acciones afirmativas. Uh-huh. Y además hayan puesto como dos funcionarios del INE que dicen, pues, se anotaron como LGBT cuando en la ley no hay nada de eso como preferente, pero de okay. alguna manera... pues busca presionar, ¿no? Es lo uh-huh. que dicen algunos ciudadanos. Tanto como personas indígenas como personas LGBT fue como se anotaron, uh-huh. fue lo que me tocó ver ayer en el listado este que me hicieron llegar. Esta nota a mí me llama la atención porque uno pensaría que esto es la normalidad, que así sucede el mundo y resulta que apenas se ve como una posibilidad. Los diputados... mediante un proyecto ahí, quieren hacer obligatoria la entrega de una copia del contrato de trabajo. Pues sí, es que a veces firmamos contrato, pero no tenemos la copia. Bueno, se quiere hacer obligatoria la entrega de un contrato de una copia del contrato de trabajo. La iniciativa que se está impulsando en la Cámara de Diputados busca establecer como obligatoria la entrega de una copia del contrato de trabajo antes de comenzar la prestación de servicio. Pues me parece que si esto no lo previeron en la ley del trabajo con las 40 horas, entonces, pues bastante mal que no lo hayan previsto, porque un contrato se firma entre partes iguales. Uh-huh. Y si las partes iguales, una tiene contrato y la otra no, pues no son tan iguales, ¿verdad? Alguna es más igual que la otra, de alguna manera. Pues bueno, ojalá que pase. Me parece que es de esas iniciativas sí, muy positivas y que pasan sin filtros y que uno dice, ¿en serio no existía esto? Sí. Porque ¿por qué no lo teníamos? Pues háganlo, así. O sea, bueno, si ya lo tienen previsto, pues háganlo ya. Uh-huh. Así de fácil. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas nacionales? Pues resulta que el peso sigue subiendo su valor, 17.29 está ahorita. Ha bajado el dólar 0.44% del día de ayer para hoy, pero del día de antier para ayer, pues ya había bajado bastante. Recordemos que hace una semana estábamos en 18. Estamos en 17.29, así que ahí va para abajo. El euro también está bajando, está en 20.28. Y la mezcla mexicana de petróleo, pues ahí se mantiene entre que sube y que baja como la bolita, porque ahorita está en 91.72. 91 dólares con 72 centavos. Así que ahí va para abajo el barril de petróleo, porque se abrió el estrecho de Hormuz. Oye, ya fui ahorita y no, estaba cerrado. Estaba cerrado. Empujé la puerta. Hay cola. Sí, me dijeron que estaban en inventario, que no iban a estar ahorita. No, pues entonces súbele de nuevo. Se fue ¿no? el de la puerta, se sí. fue a comer. Ah, sí, así, perdimos la llave, dijo la embajada de Irán, ¿no? En un lugar de África, no recuerdo en qué país, hace unos días. Bueno, la inflación sube 0.9% en Estados Unidos, como primer efecto de la guerra contra Irán, y alcanza la cifra de 3.3 anual. Así que pues también en Estados Unidos está subiendo la inflación. Acá en México pues fue más agresiva en este, uh-huh. En este mes, de 4.8 me parece, 4.6. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas nacionales para el día de hoy? Bueno, con esto nos quedamos en las notas de nuestro país y nos vamos directamente a las notas de la sección internacional. Netanyahu acusa a España, ahora España, de hostilidad y la excluye del mecanismo de vigilancia de la tregua en Gaza. Revisó cuáles son los países que están en el mecanismo de vigilancia de tregua, los que van a estar vigilando que la tregua, y dijo España no, porque España es muy hostil. Es muy hostil con nosotros, así que acusada de hostilidad la excluye Netanyahu, al tiempo que no ha terminado de hacerse la tregua allá en Oriente Medio por los ataques de Israel al Líbano, en donde Israel llamó ya a sus, dijo Netanyahu que llamó a sus ministros de manera urgente a que dialoguen de manera directa con autoridades de este vecino país. Por su parte, las autoridades del Líbano dicen, oiga, sí, nos vamos a sentar a negociar, sí, queremos la tregua, pero lo primero es paren la hostilidad, paren los bombardeos. Como condición indispensable para sentarse a platicar y para firmar cualquier cosa, es paren los bombardeos. Y en este sentido, Elsa, ayer decíamos que la cifra de muertos estaba alrededor de los 220, pero que anticipábamos que pudiera haber más, porque había personas bajo los escombros, y yo decía posiblemente lleguen hasta 300. Pues no, desafortunadamente la cifra el día de ayer, solo el día de ayer puede crecer esta cifra de los bombardeos de ese mismo día, ya llegó a 500. Sí. El día de ayer ya llegó a 500 los muertos en un solo día, en un solo pedacito, y múltiples videos. Me tocó ver el video de una niña que viene regresando de la escuela y se está grabando con esos filtros de redes sociales, de como pintados los párpados de arcoíris y cosas así, jugueteando una niña, y de repente un misil por acá, otro por allá, la niña cae, entra en pánico, entra corriendo a su casa. Bueno, toda esta escena es realmente horrible. Sí, horrible, conmovedora. No sé, es una escena muy triste. De muy, muy, muy, muy triste y muy indignante también. Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas internacionales? La mediación pakistaní frustra las ambiciones diplomáticas de la India, dice esta nota de Radio Francia Internacional. En Nueva Delhi la incomodidad se ve cada vez más patente a medida que avanza la mediación de Pakistán en el conflicto de Oriente Medio. Y es que el rival pakistaní parece haberle quitado ese papel a la India, y más específicamente a Narendra Modi. Ante esa inesperada iniciativa diplomática de su vecino, el primer ministro indio mantiene un silencio notable. La oposición, por su parte, critica duramente esta ausencia diplomática. Y bueno, pues la India era protagónica de esta mediación entre partes ahí en Oriente Medio. Uh-huh. A final de cuentas se quedó en Pakistán. Me parece a mí que pues qué bueno que se estén haciendo esfuerzos sí, por la paz, y que, pero allá en la India parece que lo que más les preocupa es que Narendra Modi no tiene el protagonismo que estaba buscando. Uh-huh. ¿No? Bueno, después de la visita de Cheng Li Gun, China insiste en un futuro común con Taiwán. Muy bien le fue ahí a China con la visita de la líder opositora taiwanesa, que ellos le llaman China también, China-Taiwán, y que China dice, pues no es otro país, es un territorio en rebeldía, ¿no? ¿Qué más tenemos en las notas internacionales? Pues siguen estas ideas de que ya va a empezar la negociación. El día de hoy inicia los trabajos en Islamabad, los trabajos de tregua. El día de hoy, ya habían dicho, a partir del día 10 se sientan a negociar ya en serio, pero pues la tregua, la paz, pende de un hilo, la verdad. El Líbano exige frenar los ataques para sentarse a negociar con Israel. Ya lo decíamos hace ratito, mientras el día de hoy están iniciando ya las conversaciones, y pues el inicio de las conversaciones se vino con esta expulsión de España, por cierto. Israel asesinó, y esta nota es terrible, disculpen ustedes, temprano en la mañana hablando de esto, pero Israel asesinó a una niña palestina frente a sus compañeros de clase. Rita Rihan, estudiante de tercer año apenas, fue alcanzada por una bala durante delante de sus compañeros, lo que les causó un fuerte impacto psicológico. Pues sí, definitivamente, claro. se metió una bala a la escuela, al salón, mató a una niña, pudo haber matado a más, y enfrente de sus compañeros, de sus compañeros de clases. Bueno, Trump vuelve a acusar a la OTAN y dice que los acusa de no entender nada a menos que se la presione. Entonces entienden. Muy bien. Solo a nalgadas entienden. Qué bárbaro. Solo chanclazos, algo así por el estilo. Y pues las escenas de Gaza se están repitiendo ahora en Beirut, desafortunadamente. Irán insiste que el estrecho de Hormuz está abierto, pero alerta de minas navales. O sea, el estrecho está abierto, pásenle si quieren, pero hay minas, Pues abierto, abierto, como que no tanto es. Sí, habrá es, quien se arriesga. Sí, pues sí, pero es que. Pues tendrá que. Es como que te digan, pásale, oye, fui a buscar algo ahí a tu casa. No, no estoy, pásale, pero ahí está el perro, Sí. Es bravo. Pues sí, mira, están dejando pasar buques de China, están dejando pasar buques de Francia. No, sí, y esos son los que tienen, que además tienen un pago, un convenio. Tienen convenio. Directamente con Irán. Sí, tienen convenio y tienen. Lo que lo está acusando Trump es que el resto de los. De los barcos no están dejando entrar, y lo que le responde Irán de manera muy irónica, muy boba, es el estrecho no tiene ninguna barrera, no está cerrado, no tengo una valla ahí, está abierto, pero hay minas. Sí, es lo que te digo, seguramente cerrado. A los aliados, bueno, no a los aliados, a quienes están pagando y a quienes están también declarando a favor de Irán, por cierto, ellos tendrán las coordenadas de estas minas, ¿no? Donald Trump y otros no tendrán. Sí, sí. Me pregunto cuál será la dinámica que se da, porque efectivamente hay minas. Les dan la ruta. Sí, les dan las rutas, ¿no? Ya. Pues así. Sí. No, pues es sí está abierto, pero hay minas. Pues no está abierto. Sí, vamos a analizar, por cierto, hoy peticiones, la lista de deseos de ambos países. Vamos a ver qué tal, a ver. Exacto. Qué nos dicen acá. Además están llenas de mentiras y de eufemismos por ambas partes. Eso hay que decirlo. Siempre en un conflicto, pues, como se dice, en una guerra, la primera víctima siempre es la verdad. Sí. Ser más discretos con la ofensiva a fin de facilitar el diálogo, pide Trump a Netanyahu. No le pide que detenga las hostilidades. Le dice, hay que ser más discretos con la ofensiva a fin de facilitar el diálogo. Bueno, mata en secreto. Uh-huh. No seas... Trata que no se den cuenta que los compañeritos no vean a sus amigos morir frente a ellos. Así, tremendo, tremendo todo lo que está pasando. Y como ustedes pueden ver, casi todas las... casi todas las notas tienen que ver con esta parte del mundo. Sin embargo, pues nos movemos a otras notas diferentes. El FBI arresta a una exfuncionaria militar por filtrar a periodista información clasificada. Nuevamente, esta filtración de información que a veces les preocupa más que el caso mismo, es lo que lleva a una funcionaria a ser detenida ya en Estados Unidos. Hungría dice que va a comprar petróleo a Estados Unidos después de la visita de su presidente J.D. Vance. Así que pues ya fue J.D. Vance a hacer campaña, ya seguramente ganó algunos votos para las elecciones legislativas, ya fue a hacer negocio con el señor Orbán, y saliendo Hungría dice, le vamos a comprar petróleo a Estados Unidos, ya no vamos a comprar en otro lado, y pues esa fue la ganancia, una de las ganancias del señor J.D. Vance. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la ganancia de los países que visitan? Porque siempre salen que ellos con el maletín bajo el brazo. Bueno, Orbán seguramente sí considera en estos momentos que necesita la ayuda para ganar quien le ofrezcan. Sí. Pero cuando gana las elecciones legislativas, todas las acciones, así, ¿quién van a beneficiar? A Estados Unidos. O sea, siempre salen ellos con el paquete ganador. Sí, pero a Orbán y a sus allegados, ¿qué les importa? Porque ellos también son ganadores. Y sí, ese es precisamente el problema en el que están ahorita. Exacto, pues, y en esos niveles de corrupción, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿qué más para cerrar con las notas internacionales? Bueno, con esto, sí, ya con esto cerramos. Y vámonos con las notas de la cultura y de los espectáculos para el día de hoy, que ahí también hay mucha información esta mañana. A ver, no, esta no. Se adelantó la reedición de One of the These Nights de los Eagles. Uh-huh. Los Eagles han lanzado una versión en directo de Lying Eyes como adelanto de la reedición con extras de su álbum One of These Nights. Estaba previsto para publicarse después y el día de hoy aparece así de manera mágica Lying Eyes, que fue grabada en el concierto de los Eagles que dieron en Sunshine Festival en Anaheim, California, el 28 de septiembre de 1975. Así que 51 años después sale la reedición, y en esta ocasión sale hoy 10 de abril. Y también hay estreno de la muy afamada y muy querida mexicana Julieta Venegas, junto con Yaritza y su esencia, presentan La Línea. La Línea se llama y habla de dos personas que han sido separadas por una deportación. Esta es la nueva rola migrante con Yaritza y la esencia y Julieta Venegas. Así que, pues, buenos estrenos del día de hoy. Por un lado, los clásicos de Eagles. Por otro lado, Julieta Venegas junto con Yaritza y la esencia, que también les ha ido muy bien, por cierto, sí, en la música popular. Hace un año se vivió la tragedia del Festival Access Ceremonia. Un año de negligencia, un año de retrasos judiciales. El caso por homicidio culposo en la Fiscalía de la Ciudad de México acumula miles de fojas, pero sin llegar siquiera a la primera audiencia. En tanto, la reforma de ley de espectáculos avanza lentamente y el Parque Bicentenario ya cambió de manos después de que se haya cancelado la concesión. Esto es lo que ha pasado, o lo que es lo mismo, ha pasado casi nada. Uh-huh. Han pasado cosas para quedar todo igual prácticamente. La OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, no suspende su intensa agenda ante el cierre temporal de la sede. Se cierra la sala de Zagualcoyot momentáneamente debido a obras de rehabilitación. Sin embargo, la OFUNAM sigue con su agenda, es lo que dice por acá la nota. Y pues la nota importante es esta: están renovando la sala Nezahualcóyotl en busca de dignificar espacios para artistas y público. Y esta remodelación va a ser importante. Son de estas remodelaciones millonarias en una sala especializada para conciertos que llevaban años exigiendo que algo se le hiciera. Ahora parece que no solo es algo, sino es una remodelación en forma. Esperemos que quede bien. Dice Salman Rushdie, el escritor perseguido por el Islam, que ve el mundo como una pesadilla, pero de forma lúdica, igual que el Bosco, igual que el pintor el Bosco. Pues sí, buena frase la de Salman Rushdie. ¿Y qué más tenemos en los espectáculos, en la cultura? George Clooney y Donald Trump se lanzan ataques mutuos. Ahora es Clooney el tiro al blanco. Desde pullas, dice aquí, sobre películas mediocres hasta acusaciones de fascismo, George Clooney y Donald Trump se han lanzado en numerosos ataques mutuos a medida que su relación se ha deteriorado con los años. Y bueno, pues ya hemos visto que cada cierto tiempo es un villano favorito, ¿no? Para Trump y, y su red Truth Social, sobre todo, que es red, que poco hablamos de esto, pero es la red en donde más publica Trump, que es, ¿sí?, que es de su propiedad. Que no es él un usuario destacado, ni mucho menos, sino él inventó una red para tener una amplificación de voz. Después se sumaron mucha gente, muchos de sus aliados, sí, pero la propiedad, la lana que se saca de esas tonterías que dice Trump es para sus propios bolsillos. Sí, y no es tanto para ampliar su plataforma, Alejandro, porque su plataformas tiene muchas, ¿no? Sí, en Twitter continúa. Cuando le quitaron el Twitter, abrió esta red. Sí. La compró. Pero lo hizo para seguir presente, pero aquí lo hizo sobre todo para no tener censura. Eso es, esa es la ganancia de control social. Digo, también gana dinero, por supuesto. Y sí, evadió esta cancelación que hubo de Twitter un segundo, porque además ya se encuentra en Twitter. Por eso ese no es el asunto. O sea, es la falta de censura, la burbuja en la que se fue a meter ahí. Ese fue el beneficio inicial, creo yo, del Truth Social. El beneficio inicial, y de eso sí hemos hablado. Lo que no hemos hablado es que además hizo negocio ahí. Claro. Él es el dueño y está haciendo una la nota. Pues es dueño de una red social muy boba, muy fascista, muy lo que quieran, pero importante en cuanto a lana. Y además es el presidente de Estados Unidos. Estas cosas que uno no entiende, cómo se puede mezclar tanta cosa. Es un influencer, es un dueño de plataforma, al mismo tiempo es el presidente, al mismo tiempo es un loco con el teléfono suelto. Bueno, muchas cosas. Yo no entiendo este ejemplo de democracia mundial que es Estados Unidos. Cuando uno ve estas cosas, dices, neta, ¿se vale? ¿Te imaginas que la presidenta tuviera una red social? Que López Obrador hubiera comprado un canal de YouTube. Digamos, ya no una red social. Sí, sí, sí. En donde tenga invitados y... Sí, no, sería la carrilla tremenda. No, Alejandro, las mañaneras, días. Recuerda las conversaciones que tuvimos sobre las mañaneras. Sí, pero las mañaneras, al final de cuentas, son un espacio institucional en donde, por lo tanto, nos podemos quejar y regular. Por eso te digo, imagínate el nivel de conversación, de crítica que habría resultado, pues, si las mañaneras resultaron en eso. Sí, que tienen reglas, ahora que fuera propio, que fuera negocio, además, pues no... bueno, así las cosas. Vámonos con más notas de los espectáculos rapidito, ya para cerrar. Karol G revela que hay presión para no criticar a Lice por temor a perder su visa. La colombiana Carolina Giraldo, Karol G, afirmó que en repetidas ocasiones le han advertido que no hable sobre operaciones de Lice, ya que de hacerlo pondría en riesgo su vida. Eso dice la... si eso le pasa a una estrella pop, pues imagínate lo que le pasa a cualquier ciudadano, ¿no? Sí, y han sido criticados los artistas latinos que trabajan sobre todo en Estados Unidos, ¿no? O que tienen su base en Estados Unidos. Sí, como ella. Como ella, como Bad Bunny, como J Balvin, como otros cantantes como que andan del por norte, ahí. Como, sí, sí, que les cuestionan el por qué no han hecho señalaciones. Por supuesto que es esta, ¿no? Ajá. No muchos han declarado así tampoco. O sea, no. J Balvin no ha dicho que ni se ha... Lo ha hecho artísticamente, ¿no? Lo ha hecho poéticamente la crítica. Claro. Pero no ha hecho una crítica directa a estos. Y por ejemplo, con Bad Bunny, que se habló mucho de su valentía, se habló mucho de su entereza y demás. También hay que decirlo, digo, sin restarle... Esa mérito, ese mérito, sí. Pero él es puertorriqueño, o sea, sí. A él no lo puede correr el ICE. ¿A dónde lo corren? Si es estadounidense, pues a Estados Unidos. Entonces tiene mérito que un ciudadano de su propio país se manifieste contra su gobierno, pero no es lo mismo, no es el mismo nivel de exigencia hacérselo a él que a Karol G, ¿no? A la cual seguramente pueden expulsar. Exportar. Sí, bueno. Sí, deportarla y sí, no más visa de trabajo. Exacto. El elenco de La Casa del Dragón va a estar presente en la Comic Con Experience. El Festival de Cultura Pop que celebra el cine, las series y los cómics en la Ciudad de México. Así que ahí van a estar los de La Casa del Dragón, de Speed Noir, además de distinguidos actores de talla internacional, al igual que Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, va a andar por allá también en la Comic Con. Va a estar también Bruce Dickinson, fíjate. No sé qué onda, pero está bueno eso. O sea, sí, ¿por qué? Pues, ¿haría música o pondría la voz en algo? ¿Será muy fan? Te digo, ok. Pero sí, pues es todo un personaje, ¿no? Va a estar Jack Hagar de Juego de Tronos, Dmitry Anatov de Stranger Things. Estará bueno. Entonces. Va a estar Christopher Lloyd. El querido e inolvidable Dr. Brown de la trilogía Volver al Futuro. Órale. El Que uno lo ve muy viejito y demás, pero pues realmente era un actor joven ahí, sí, disfrazado. Va a estar Aaron Paul, que es Jesse Pinkman de Breaking Bad. Sí. Además de pues no dice por qué, pero va a estar Bruce Dickinson también de Iron Maiden. Pues parece que se va a poner buena la Comic Con, que siempre está buena, ¿no? Sí, mucha personalidad. Sí. No, y esta no es la de México, es la Comic Con, el festival. Ah, con. No, sí. En la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. No, sí, okay. Sí, es. Pues tiene buen elenco, bastante buen elenco. Sí. Sobre todo ahí para la nostalgia. No veo algo artistas así que vayan a presentar algo muy reciente. Pues es que sí. No en los artistas visuales, seguramente en el arte y el cómic y todo esto, seguramente habrá gente pues con proyectos más actuales, porque estos parecen más de las nostalgias, ¿no? No, estos son los de las nostalgias, pero por ejemplo La Casa del Dragón, pues me parece. Ah, sí, es programa, es verdad, estrenan temporada, de hecho, este año, sí. Sí, lo va a estar este gallo también, que es así como muy famoso, el roster Fighter, también va a andar por allá. Sí hay algunas cosas, pero sí, pues lo que llama la atención a veces, bueno, va a estar todo el reparto de Spider-Noir, que también estará entonces ¿cómo se llama el actor, hombre? Pues acá dice que va a estar el reparto, no especifica nombres. Entonces no va a estar. que es esta serie de Prime Video que presenta al hombre araña en un ambiente de novela negra, ¿no? Sí, y la voz la hace el actor Nicolas Cage, así que si no mencionaron a Nicolas Cage, entonces definitivamente no veo. No, yo creo que no está. Muy bien. Pero bueno, va a estar también el narrador gráfico japonés Shu Sakuratani, creador de Roster Fighter, y que además es una locura, un gallo que combate contra demonios mutantes y que además está vestido así como mexicano, ¿no? Con maracas y zarape. Serie mexicana, por cierto. Sí, van a estar varios mexicanos también, obviamente, ahí metidos. Pues parece que está muy buena la Comic Con. Sí, ahí en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Qué más tenemos? Ya con esto cerramos las notas de la cultura de los espectáculos. Aquí se me volteó. Se te movió algo. Sí. Se me voltearon las cosas. Pues bueno, ya con eso lo dejamos. Y vámonos a las notas de los deportes para el día de hoy, que hay bastante en los deportes también. Y Modelo estuvo presente hoy en la mañanera. Regalando 500 boletos para el Mundial de 2026. ¿Quiénes podrán ganarlos? Estos son los temas de la mañanera, nos dice el periódico El Financiero. Pues ahí estuvo Grupo Modelo regalando 500 boletos comerciales que le salen caros, pero muy baratos al mismo tiempo a las compañías. Ya estuvo por ahí Coca-Cola, ahora estuvo por ahí el Grupo Cervecero Modelo, donando 500 boletos para el Mundial, que sí es una la nota, pero pues que te gane un espacio en el gobierno federal y en el programa más visto del gobierno en la conferencia mañanera, pues me parece que le sale barato al grupo Modelo. La cual adquirirá los derechos de transmisión de todos los partidos para 32,000 restaurantes para que la gente pueda verlos. Para que la gente pueda verlos o para que ellos los puedan vender. Porque si fuera para que la gente pueda verlos, pues entonces va sin derechos. Pero compraron los derechos de todos los partidos para restaurantes, para 32,000 restaurantes. Pues sí, la Modelo lo compra y se lo da a los restaurantes con los cuales tiene los cuales tiene compra de su producto, que tiene esto que le llaman exclusividad. Sí. Y se lo da para que la gente pueda verlos. Pues sí, pero para que la gente pueda tomar Modelo mientras los ve, ¿no? Que es el Grupo Modelo, que fue a anunciarse hoy a la mañanera. Míralos. Mande. No, me sorprende también, sí, sí, que hasta la cerveza en la mañanera. Sí, y Katia Itzel es esta árbitra mexicana que fue seleccionada ya e incluida junto con su asistente Sandra Ramírez a ser árbitra en el Mundial. Primer mexicana en dirigir una justa mundialista, Katia Itzel, ya fue nombrada por la FIFA, estaba la posibilidad, ahora sí ya le dieron ahí la buena noticia. ¿Qué más? La Conmebol respalda la posible reelección de Gianni Infantino al frente de la FIFA. La Conmebol ya dijo, yo voy con Infantino, es un tipazo. Tiene excelentes ideas, como sí, darle un premio de la paz a Donald Trump. Le ha ido muy bien al fútbol gracias a sonreírle y bolearle los zapatos a Donald Trump. La selección femenil de Estados Unidos vence a Brasil en el inicio de la Copa Acapulco de fútbol de playa. Y bueno, pues en el fútbol de playa femenil, uno diría, ¿quiénes pueden competir y dar pelea? Brasil, definitivamente, pero también Estados Unidos, y Estados Unidos venció a Brasil. A mí me sorprende eso. ¿Qué más tenemos? Las arqueras mexicanas derrotan a España, quedan con el bronce en la Copa del Mundo de Arquería, ganándole a España 6-2, alcanzan el bronce. ¿Qué más en las notas de los deportes para el día de hoy? En el béisbol tenemos no terminan de actualizar esto. Siguen hablando de Brandon Valenzuela y su debut con, pues, desafortunadamente, la noticia de Alejandro Kirk fracturado, que fue lo que provocó el debut en Grandes Ligas de Brandon Valenzuela, pero pues esto ya sucedió y no lo actualizan. Sí, desde el 4 de abril esta nota. Isaac Paredes se va a ausentar brevemente de los Astros por la muerte de un familiar. Esta nota también es del 3 de abril. Esto es el periódico Expreso, que estábamos revisando. A veces es muy difícil ya en los periódicos en línea encontrar las secciones como lo era antes. Hay periódicos nacionales e internacionales que lo tienen claro, pero hay otros más locales que no les importa poner secciones claras, o cuando lo hacen sobre venta. Y bueno, ahí se nos complica un poco. Una disculpa, yo me quería meter al terreno deportivo del béisbol. Y pues desafortunadamente no tenemos el periódico en papel en esta mañana, no nos llegó, y entonces pues ya se nos complica revisar esta parte. Pero bueno, sí tenemos un par de notitas más para ofrecerles. Y es que bueno, no es cierto. Todo lo que les decía. No es cierto, son notas viejas. Hay algunas notas del fútbol internacional y demás, pero hasta ahí lo paramos. Vámonos con lo que sigue. Gracias por su sintonía. Quédense con nosotros por lo menos hasta las 10 de la mañana. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Que divide nuestro mundo, te deja a ti de un lado que no es para mí. Te extraño tanto, no puedo sin ti, pero tengo que seguir hasta el día en que vuelvo a ti. Seguiré cantando. Sin salida nos hace pensar que esto es el fin. Pero sabes bien, mi vida, ya vimos tantas cosas. Nuestro amor sigue fuerte, esto no lo apagará. Te extraño tanto, no puedo sin ti, pero tengo que seguir hasta el día. Bueno, ahí está Julieta Venegas, pues con esta canción de nostalgia, de amor, de cariño, te extraño tanto, y pues uno diría, ¿a quién es? ¿Qué pasa? Pues es una rola sobre deportaciones. Sobre deportaciones, claro. Importante el mensaje. La línea se llama, habla sobre dos personas separadas por la deportación. Una línea que parece no existir cambia todo en la vida de muchas familias, parejas, amores, historias que quedan pausadas y muchas veces truncadas por no haber nacido en el país donde se intenta construir sus vidas. Y pues dice Julieta que creció en Tijuana y que ha visto estas historias de toda la vida y que quería componer sobre ello, y se hace acompañar de Yaritza y su esencia. Sí, un grupo que es mexico-americano, sí. O américo-mexicano. Algo así. O sea, Tex-Mex. Sería al revés, yo creo, ¿no? Porque estos son personas muy jóvenes que nacieron, crecieron en Estados Unidos, uh-huh, con la cultura mexicana y realizan esta... Son mezcla que son mexicanos convierte. De segunda generación, ¿no? Sí. O de tercera, o sea, son nacidos en Estados Unidos, de familias de ascendencia mexicana, sí, y que fueron además criticados estos muchachitos muy jóvenes por algo que habían dicho de una, sí, vez que visitaron México, que no les gustó quién sabe qué de la comida. Uy, se les fueron encima bien feo. Y uno dice, pues es que llevan toda su vida viviendo allá. ¿Y tienen el rostro... Que no les gusta la comida, sí, wow. Es que uno tiene la idea de que cuando se tiene el rostro mexicano y el nombre y todo, nombre, rostro, pues ya come chile. Y no, o sea, puedes haberte acostumbrado a comer hamburguesas toda tu vida. Sí. Porque vives en otro país. Entonces, pues, me acuerdo, sí, aquella, pues, polémica que se armó. Lo recuerdo también hace unos años. Qué bueno que no les costó su trabajo. Pues, estuvieron, ¿no?, a punto. Estuvieron a punto. Los estaban, lo que se dice ahora, funando. Sí. Los estaban funando, es cierto, por unas declaraciones, creo que hasta yo los escuché ahí, la razón, ¿no? Esa entrevista por la sí, que... Sí, creo que incluso acá lo mencionamos, dichos, pero bueno. Esos dichos. Vámonos con este corte de la Autoridad Federal y Electoral, regresamos de voladita. ¿Sabías que las elecciones en nuestro país son organizadas por profesionales en materia electoral? Esto es el Servicio Profesional Electoral del INE, integrado por personas que se capacitan permanentemente para desempeñar su labor. Si cuentas con título profesional de licenciatura, tú también puedes formar parte del servicio a través del concurso público de ingreso. Consulta la convocatoria en INE.mx. Prepárate y forma parte de este gran equipo. INE. El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Regresamos a Política de Rock and Roll Noticias después de este corte de las obligaciones que tenemos ante las autoridades. En Perú, fíjate que hemos hablado un poco del tema, pero 30 candidatos a presidente. Hay varias notas que hablan de que esos 30 candidatos son una prueba de que ha colapsado el sistema político peruano ya. Ya, ahora sí. Y yo diría, a poco apenas se van dando cuenta con los 30 candidatos. Llevan como 6 presidentes en estos últimos 3 años. O sea, no está funcionando las cosas. Van a segunda vuelta de seguro. ¿Y qué dice la población? Dice, no confiamos en ningún político, pero tenemos fe. Es lo que dicen ante las elecciones allá en Perú. Y pues vienen algunas declaraciones de algunos ciudadanos. Ya vienen las elecciones en Perú, van a segunda vuelta seguramente. 30 candidatos están en juego. La constante entre los votantes peruanos es que nadie sabe por quién va a votar. Parece que gane ganará con muy, muy poca votación. Wow. Eso por un lado, vamos a hablar más de estos temas en estos días, pero por su parte vamos a hablar del Festival de Cannes, que ya se acerca a esta fiesta del cine francés, o más bien del cine mundial con sede en Francia. Esta fiesta que se hizo en un lugarcito, pueblo mágico, lugar paradisiaco, a donde no iba nadie, pero una estrella de cine francesa se le ocurrió asistir, le gustó y dijo, haremos un festival de cine para fomentar, y pues ahora es un mundo de turismo, casas caras, gentrificación, y la gente del pueblo pues ya no vive en el pueblo. Sí. En eso se ha transformado Cannes. Su misma creadora decía, chale, ¿no? Lo que hicimos. Pero bueno, es un gran festival de cine. Ya iban a estar Palikovsky, Mungiu y Almodóvar, entre otros. Esto nos dice Radio Francia Internacional. Vamos a escuchar esta notita. El Festival de Cannes tendrá en su selecta lista de directores invitados a algunos pesos pesados del séptimo arte mundial. Por la alfombra roja se verán artistas que han hecho historia en la Croisette, como el rumano Christian Mungiu, el japonés Hirokazu Koreeda o el polaco Paweł Palikowski. Pero sin duda la gran sorpresa de esta selección ha sido la presencia de 3 directores españoles que competirán por la Palma de Oro. Entre ellos, el maestro absoluto Pedro Almodóvar, de vuelta por séptima vez en Cannes con Amar Navidad. La selección Una Cierta Mirada tendrá películas de Chile y de Costa Rica, y en Cannes Premier la presencia de John Travolta presentando su primera película como director, Vuelo Nocturno a Los Ángeles. El anuncio este jueves de la selección fue la ocasión para el delegado general del festival de volver a hacer una defensa del cine como experiencia colectiva y de concordia. De todo esto nos habló Thierry Frémaux. El cine como arte, el cine como manera de hablar del mundo, el cine como una actividad social y cultural. Con todas esas dimensiones, el cine a su manera dice que es nuestro mundo hoy. Y durante 2 semanas en Cannes será 2 semanas de paz. seguro. Y parte de esa solución es que el festival es un festival internacional y usted hoy nos anunció 3 películas españolas en competencia, pero también películas de Chile, de Costa Rica. ¿Qué nos dicen esas películas de este momento, como usted le gusta recordar? Dicen que el cine puede vivir en un país que no es un país de cine. Brasil, Argentina son países de cine. Costa Rica no, pero en Latinoamérica son como sorpresas que vienen... De golpe, ¡boom!, una película. Para hablar de las 3 películas españolas en competencia, son 3 películas diferentes. Un maestro, Almodóvar, un director que es entre 2 generaciones, Sorogoyen. Y los dos, yo no le conocía, sí, tenía la serie La Mesía. Y yo no podía esperar una película de cine con ellos. Y al final, sí, es una buena película. Que dice también la energía, la diversidad que hay en el cine español. La edición 79 del Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo con un jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook. Bueno, así las cosas en el Festival de Cine de Cannes. ¿Les dejarán hablar de política ahora sí? Ahora sí les dejarán, porque también fue una de las críticas, ¿no? Con gente en los distintos festivales de cine, sí. Como gente influyente quiere exponer su punto de vista político, a veces arriando con esta bandera para ganar seguidores, a veces de manera auténtica, y por otro lado los festivales diciendo no nos metamos en esas cosas e incluso prohibiéndolo. El arte. Ajá. No ensuciemos el arte con la suciedad de la política. De la realidad, sí. Ustedes viven en el Olimpo, no se relacionen con los humanos. Sí, mira, algo así ya se criticó, sí, se han criticado en otros momentos a quienes han hecho esas declaraciones, lo han hecho ahí mismo, ¿no? El no hablar de estas cosas tan críticas, tan tristes también. Uh-huh. Pues ahí. Y que se han afortunadamente dado ciertas formas de protesta cuando no se permite hablar, sí. Subirse y quedarse callados y cosas por el estilo que terminan generando titulares. Sí. Pero lo cierto es que pues el mundo del arte y del espectáculo es un mundo crítico. Sí. A veces quieren evitar, claro, discursos de que la libertad de expresión se puede hablar absolutamente de todo y terminen hablando de tonterías, pero bueno, ahí está. Más, okay. Pues más mejor dirían que se hable de todo a que no se hable de nada, ¿no? Sí. O sea, es mejor pecar de exceso de libertad de expresión que de limitarla. Yo creo que sí, y esas son acusaciones que se han dado en esos espacios, por supuesto. Exacto. Ucrania y Rusia están cerca de un posible acuerdo de paz, y pues mientras depende de un hilo la tregua entre Irán y Estados Unidos, que está ya disparó el precio del petróleo y está fortaleciendo la economía rusa, por cierto, esta guerra de Irán, y le está dando ciertas armas para negociar con más fuerza ya en su propia guerra, que dicen ya se encuentra cerca de un tratado de paz. Esperemos que así sea y esperemos que esto no nos haga descuidarnos del otro conflicto y de los otros muchos conflictos, uh-huh, porque luego somos animalitos de modas, ¿no? Y nos quedamos, sí, con eso y decimos, ah, bueno. Pues sí, también yo creo que nos está ocurriendo, ha ocurrido ya muchos este fenómeno de sensibilización, de insensibilización, en el que se ha prolongado ya, o sea, se han prolongado tanto desde hace más de 2 años ya, desde el ataque, desde que empezaron las agresiones entre Israel y Gaza. A partir de ese momento, yo creo que somos otros, Alejandro. La manera, sí, en la que vemos este tipo de agresiones, estas desgracias monumentales, la cantidad, como hablamos con esta banalidad ya los números, yo creo que eso está pasando, nos ha pasado a muchos y la verdad es que eso ha hecho... Eso a beneficio de Benjamín Netanyahu y Donald Trump y otros, ¿no? Que pretenden que las agresiones estas pasen desapercibidas. no lo hacen, pero sí han generado un entumecimiento en muchos de nosotros. Mira, hay dos maneras en que nos deje de importar una noticia. Una cosa es la desinformación y la otra es la sobreinformación. Estamos tan enterados, sí, supuestamente tan enterados de algo que al final de cuentas estamos sabiendo absolutamente nada. Es muy estudiado, muy terrible y bueno, pues eso sí realmente está pasando ese entumecimiento, le llamas tú, me parece correcto, de la opinión pública, ¿no? Vámonos con música. Ya les decíamos, los Eagles están estrenando canción vieja, están estrenando un concierto de, una serie de grabaciones que se hicieron hace 50 años, entre ellas esto que sucedió en 1975 en un concierto que dieron allá en California, y en donde sacan el primer single del día de hoy, porque estaba previsto para sacarlo después, este primer single del día de hoy, de Lying Eyes, desde el estadio de Anaheim, en California, en 1975. Así que rola en vivo, rola viejita, grabada con los músicos de aquel entonces, pero estrenada el día de hoy. Hoy sale por primera vez a la luz pública. Vámonos con esto. Every form of refuge has its price. When it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend. Knows where she's going as she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't hide your lying eyes and your smile is a thin disguise. sits up and pours herself a strong one and stares out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool. De nada, de nada. Ahí está los Eagles en 1975 con estadio lleno en Anaheim presentando este Lying Eyes, estrenado el día de hoy. Esta grabación que la tenían guardada durante todo este tiempo, 51 años ya de este concierto. Y pues en el aniversario 50 se planea la producción de un nuevo álbum, el cual pues ya se pone a la... a la consideración el día de hoy. Y pues está bueno, ¿no? Obviamente, escuchar a los Eagles en toda su esencia, como lo recordamos. Sí, con ese sabor tan country también, esta versión. Está buena. Sí, sí, sí, de toda la pues toda la esencia de Eagles, uh-huh. ¿no? Esta esencia del sonido sureño de los Estados Unidos. Esta banda muy querida aquí en Hermosillo, yo creo que junto con Ramón Ayala y otras músicas, ha sido de lo más puesto y más banquetero en las cervezas hermosillenses. Sí. y el disco de éxitos de Queen. No sé. Bueno, pues así las cosas. Hoy estuvo el Grupo Modelo ahí en la conferencia mañana de prensa, hablando de eso. Estuvieron las autoridades del deporte también, hablando del Mundial. Hoy fue día de Mundial allá en la conferencia mañanera, pero no es el único tema. Hay una serie de temas. Pues se volvió a hablar de la reforma electoral, del Plan B, del rechazo a los privilegios a través del Plan B y demás. Pero un tema del cual no hablamos hace ratito y que no lo trae la prensa en primera plana, ayer lo tuvieron como noticia de última hora, y después como que se diluyó, y me parece a mí que es un tema importante. Es cierto, no es un tema que está cambiando la realidad del mundo y demás, pero ayer hubo incendio en la refinería de Dos Bocas. Ayer hubo un incendio en la refinería de Dos Bocas. De repente se negó primero el incendio, después se aceptó, luego pues fue una cosa menor. Hoy la presidenta dijo que el siniestro ocurrió en la zona de almacenamiento del material que sale de la planta coquizadora dentro del complejo. Todavía está por determinarse la causa, probablemente es la temperatura con la que sale el coque de la coquizadora, dice. Y pues, ¿qué es el coque? Porque nos hablan de coquizadoras, de sí. Coque. Es este material que queda de residuo después de producir la gasolina, el diésel y todo esto, que es como lo explican hoy como el polvo de petróleo, por decirlo de alguna manera. Órale. O sea, la parte más, el desecho del petróleo que sale de toda la refinación, sí, queda una especie de polvo de tierrita de petróleo. O sí, sea, no es tierra, es petróleo, pero hecho polvo. Eso es lo que sale, es sólido, es como polvo de petróleo, vamos a ponerlo así. Del petróleo que queda de la refinación o del producto de petróleo que queda en la refinación. Ese coque se utiliza para hornos de cemento, por ejemplo, para producir el clinker de cemento, y también se puede utilizar para gasificarlo y producir fertilizantes. Fue lo que dijo la presidenta, que probablemente la temperatura en la que sale este material fue la que provocó el incendio el día de ayer. Y se controló, no hay daños en la refinería, afortunadamente tampoco hay lesionados ni mayores afectaciones humanas. Y también dijo que el director de Pemex y el titular de Pemex Transformación Industrial y el gerente de la planta acudieron al sitio para realizar una revisión inicial. Comentó que se lleva a cabo un análisis técnico para determinar con precisión las causas del incidente. Pues fue un incidente menor, pero sí, pero a final de cuentas un incendio allá en la planta de Dos Bocas. Sí, nunca es bueno que en inicio la información esté tan fragmentada, tan escondidita por ahí. Sí, sí, avergonzada, sí, detrás de eufemismos. No, definitivamente, o sea, esto de que nos digan al principio, ayer que se filtraba la nota, que la primer respuesta siempre sea no es cierto, pues no. Y luego, mira, qué preocupación. Ayer hablábamos del fracking, de la posibilidad de que en México se inicie con el fracking, las compañías que van a estar involucradas en la construcción y producción, ¿no?, de todo esto. A mí me preocupa la calidad también de trabajo que se pueda hacer, ¿no? Pero, en fin, y esto no lo alienta para nada. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, hoy también se habló de economía, presentó una lámina de la presidenta donde dice buenas noticias económicas para México, los visitantes internacionales aumentaron 9.3% entre enero y febrero de 2025 en comparación, perdón, 2026 en comparación con 2025, uh-huh, llegando a 16.9 millones de personas extranjeras que generaron el nivel más alto de ingreso registrado para cualquier inicio de año. La actividad industrial también tuvo un ligero incremento en el mes de febrero, el tipo de cambio que se ubica en 17.26 por dólar el día de hoy, la renta de vehículos ligeros aumentó 2.4% en marzo, y México subió 6 lugares en el índice de confianza de inversión extranjera directa. Es parte de lo que se presumió hoy en la conferencia mañanera de prensa mediante láminas, sí, que también se presentaron láminas sobre el mundial, sobre la construcción de canchas comunitarias, también se presentaron láminas sobre el plan B electoral, entre otras varias cosas que el día de ayer que el día de hoy se pusieron en la conferencia mañanera de prensa. Sí. Y ya les decíamos, el día de ayer venció el plazo por parte de la Cámara de Diputados, que es quien tiene este asunto, sí, para publicar la lista de aquellas personas que se inscribieron para ser los próximos consejeros electorales, que no es poca cosa porque son puestos que duran años, y que se inscribieron un buen número de personas para hacer el examen, y ayer sacaron el listado de de las calificaciones que tuvieron. Acá lo tengo, acuerdo de calificaciones, el comité técnico, acuerdo del comité técnico de evaluación por el que se da a conocer la cancelación de 3 folios por declinación, así como una lista definitiva de hasta el 50% de las personas aspirantes con los puntajes más altos de la evaluación de conocimientos. Bueno, de 300 y feria, 350, una cosa así que hicieron el examen, sí, 50% quedan fuera. 50% entran, quienes entran los que tienen mejor calificación, y aquí tenemos la lista ya de los nombres y las calificaciones. Recordemos que al final también juega la idea de que sean hombre o sean mujer dependiendo del puesto al que vayan a adquirir, y esta otra, sí, parte polémica que hoy se puso en controversia en tribunal electoral, sí, sobre si hay personas que además se incluyeron en este listado con alguna alguna acción afirmativa. Entre ellos, por ejemplo, detecto a este señor de apellido Echeverría, que pone que tiene discapacidad. A esta persona, Jiménez, a esta mujer Jiménez, que es persona afromexicana. A esta persona de apellido Hidalgo, sí, que se pone como adulto mayor. Ya, eso es lo extraño de lo polémico. Lo polémico es la variedad y a qué sectores incluyeron, porque digo, como afirmación es positiva. Que, es que no lo incluyeron, más bien ellos se incluyeron. O sea, se hablaba de acción afirmativa, de que en este país, en la actualidad, tiene que haber acciones afirmativas. El INE ha insistido mucho en las acciones afirmativas, claro, en que se debe de cubrir a los distintos sectores de la población. Sí. Entonces se les dio la oportunidad de anotar si tenían alguna acción afirmativa, y algunos de ellos lo anotaron. Esto de adulto mayor, por ejemplo, yo no sé. Digo, es que sí, es una parte de la población que tiene que estar representada. No veo por acá alguien que se haya puesto joven, por ejemplo, sí, que podría ser otra acción afirmativa, o alguien que se haya puesto, no sé, zona rural o lo que sea. Lo que vemos en las acciones afirmativas que anotaron ellos mismos es discapacidad, persona afromexicana, adulto mayor, comunidad indígena, que son varios los de comunidad indígena, por cierto, discapacidad, migrante, que es otra población, LGBTTIQA+, también, y una persona incluso que pone comunidad indígena LGBT, también, persona con discapacidad LGBT, es otra persona, diversidad sexual, pone alguien más en vez de poner LGBT, y así varios se anotan en esas categorías que la ley les permitió anotarse, y que algunas personas preocupa que ese sea un criterio para favorecerles por sobre otras personas que pudieran ser más capaces. Lo cierto es que el primer criterio para que pasen a la segunda parte, que es una entrevista, el primer criterio es la calificación. Sí. Se hizo un examen, es un examen muy riguroso, la verdad es un examen bien, bien riguroso, bien difícil, bien tedioso, sobre muchas preguntas de la ley electoral y demás, porque esa va a ser su chamba. 328 personas son las que están en este listado, de los cuales pues me parece que la mayoría son hombres, aunque hay una muy buena cantidad de mujeres, y de los cuales van a quedar el 50%. ¿El 50% a dónde van? Van a entrevista. Sí. Lo que sigue es una entrevista, lo que sigue es una serie de pasos para después contraargumentación y demás. Creo que no hay tómbola aquí, creo que todo eso son procesos regulados. Sí. Y al final de cuentas van a salir los nuevos consejeros que van a ocupar los espacios de los consejeros que acaban de retirarse. Mm. Ahorita el Consejo General del INE está operando con 8 consejeros, yeah, que es un número par, que no debe de ser, y en cuanto ya se nombren a estos nuevos consejeros, pues ya se va a regresar a la normalidad de la cantidad de consejeros. Llama la atención, yo no sé si los demás reprobaron, porque aquí todas las calificaciones que vienen son de arriba de 60. Uh-huh. Yo no sé si los demás reprobaron, pero por ejemplo vienen folios, el folio más alto que yo veo acá es el folio número 476. Sin embargo, el listado es de 328 personas. Yeah. Entonces parece que hubo pues como 500 que se inscribieron. Algunos no habrán hecho el examen, otros no lo habrán terminado, otros lo que sea. Pero a final de cuentas, quienes lo pasaron, la mitad de los que lo pasaron, los que tengan mejor calificación, pasan a la siguiente parte. Ese es más o menos la historia. Así que pues vamos a esperar a ver el listado de el cernido que se le saca a esta lista, para ver quiénes serán los posibles o las posibles nuevas consejeras y consejeros de el Instituto Nacional Electoral. Yeah. Y pues tema interesante, a fin de cuentas, ahí vienen muchas decisiones de nuestra siempre endeble democracia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, Elsa, vámonos pues sí, con entrevista. Ya no hay controversia. Sí, nos vamos con entrevista. Ya les habíamos anticipado que queríamos pues analizar los puntos de los puntos que ofreció tanto Estados Unidos como Irán para estas condiciones para pues las condiciones de paz, carajo, las condiciones de paz entre Estados Unidos, Israel e Irán se han presentado en los últimos días. Se ha hecho un análisis, aunque se desconoce el desglosado exacto de estos documentos. Se han filtrado una lista de 15 puntos generalizados por parte de Estados Unidos y 10 puntos por parte de Irán. Analistas discuten, ¿no?, hacia qué lado está la balanza, quién tiene más condiciones para exigir y negociar. Bueno, eso también estaremos haciéndolo por acá con ayuda de Ramón Centeno, que ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica. Ramón, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Pues aquí un gusto siempre estar en Política y Rock and Roll. No, al contrario, gracias, gusto es para nosotros. Ramón, pues la última vez que platicamos estábamos hablando en serio, de cosas muy serias y demás, pero en tono de broma decíamos, nos vamos de tregua de Semana Santa, nos vamos de vacaciones, regresaremos y el mundo seguirá aquí, porque en ese momento la guerra estaba en todo su apogeo y las amenazas de incluso lanzamiento de alguna bomba atómica o de bombas de que las agresiones llegaran a un nivel sin precedentes, eran muy latentes. Era una realidad de la cual irónicamente la mencionábamos en tono de burla y demás, como para sacudirnos el miedo o lo que sea. Hoy la tregua está dada, pende de un hilo, es muy difícil que se alcance una paz duradera con las condiciones que se están poniendo, pero por lo menos hoy el nivel de tensión ha bajado suficiente como para que podamos sentarnos a hablar con un poquito más de calma. Hoy inician las negociaciones presenciales, por cierto, en Pakistán, con la presencia de estadounidenses e iraníes, ¿no? ¿Cuál es tu balance hasta ahorita, así como a bote pronto, de donde lo dejamos para ahora? Sí, exacto. Pues mira, qué bueno que hiciste ese recordatorio de la última conversación, porque efectivamente regresamos de vacaciones y de las primeras cosas que mencionó Donald Trump es que estábamos a punto de presenciar la desaparición de una civilización entera, ¿no? Uh-huh. Y que prácticamente nadie dijo nada, por cierto. La ONU yo no he visto manifestarse por una amenaza de genocidio de esa manera. Exactamente. Entonces la tensión estuvo al límite. Irán, en realidad también me da la impresión de que ya todos los actores del mundo ya han aprendido a su modo a dar respuesta, ya sea por los hechos o por la palabra, cualquier tipo de respuesta a Donald Trump, como que ya lo conocen más. Entonces, ahora, también no es que no se lo tomen en serio, sino que en realidad, como la estrategia de Donald Trump siempre ha sido la de ser un bullying, ¿no? Uh-huh. Todos han aprendido que resulta peligroso pues jugar el papel de víctima, ¿no? Entonces, frente a esta amenaza de Trump, Irán, de hecho, apretó más el cuello en el estrecho de Hormuz, ¿no? Sí. Así como que, sí, pues no nos doblamos. Y eso es interesante porque entonces demostraron los iraníes que buena parte de la estrategia estadounidense es la retórica, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos, en vez de echarse para atrás, se echaron para adelante, apretaron más el cuello en el estrecho de Hormuz, o sea, dejaron pasar todavía menos barcos, ¿no? El mero día del anuncio y después pasaron menos que nunca antes durante la guerra, fue no solo cuando menos se echaron para atrás, sino cuando más para adelante se echaron los iraníes, ¿no? Y eso fue lo que abrió la posibilidad de que se tomaran en serio todas las partes unas conversaciones. Pero sí hay algo nuevo en general, bueno, más bien tal vez no es tan nuevo, más bien simplemente es algo que creo que ya podemos dar por muy establecido, y es que las negociaciones, los acuerdos de paz, pues ya no son lo que eran antes, ¿no? Ajá. Sí. O sea, ya no es que se junte la gente a negociar sabiendo que se alcanza algo duradero, sino que con la misma cantidad de esfuerzo, todo el mundo sabe que lo que más se logrará es bajar un poco la tensión y tal vez una temporadita de algo parecido a la paz, ¿no? Pero no se alcanzan a congelar las tensiones, ¿no? Esto sigue al rojo vivo. Sí, durante estos días se han colado por ahí las condiciones que presenta Estados Unidos y las condiciones que ha presentado Irán para mantener la paz en la región. Entre ellos están, por ejemplo, entre los puntos claves que han surgido, está el elemento de las sanciones. Por una parte, Estados Unidos señala que habrá de haber un levantamiento condicionado. Irán dice eliminación total. En seguridad, Estados Unidos dice controlar a Irán mediante el seguimiento de su tecnología nuclear, etcétera. Irán dice garantías contra Estados Unidos, es decir, que se aleje totalmente de nuestro territorio. En lo nuclear se dice Estados Unidos limitar o eliminar la capacidad de Irán. Irán dice reconocer su derecho nuclear. En el estrecho de Hormuz, Estados Unidos pretende que sea una ruta internacional abierta, incluso tal vez operada por ellos mismos o en conjunto con Irán. E Irán lo fija como un recurso estratégico bajo control único. Aquí las cosas son, aunque parecidas, muy, muy diferentes, ¿no, Ramón? Y algunos consideran que la negociación la tiene de gane Irán. ¿Tú qué piensas? Pues mira, empecemos por los pakistaníes, que son los que están colocándose entre ambas partes. Y ellos muy conscientes de que el inicio de toda esta conversación de ambas partes es en polos opuestos, ¿no? Entonces aquí cito algo que dijo una fuente de Al Jazeera en la capital de Pakistán, en Islamabad, y dice, cito, ¿no? Lo que Pakistán espera es un espacio para respirar, una oportunidad para la paz. No está esperando nada grande. Sí. Es una expectativa pequeña, pero llevarla a cabo será muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, en realidad no hay grandes expectativas, sino se sabe que con mucho esfuerzo se lograrán poquitas cosas, justo porque empiezan en o sea, realmente nadie está cediendo. Entonces, esto significa, así como tú decías, y estoy de acuerdo, es en general hasta el momento es una victoria para los iraníes, ¿no? Porque la expectativa de Estados Unidos, que es la gran potencia militar indudablemente de esta actual época en el mundo, ¿no? Si quisiera, pudiera destruir Irán, pero claro, ¿a qué costo haría una cosa de esa, ¿no? O sea, en realidad, bueno, si destruye el planeta, pues, por ejemplo, ¿qué gana con eso? También es un suicidio, ¿no? Sí. para irnos a ese extremo. Y recordemos que la expectativa del inicio de esta guerra era llevar a los propios iraníes a que se lanzaran contra su propio gobierno y provocar un cambio de régimen. Yeah. Eso no se consiguió. De hecho, el régimen está más sólido. Se pudo garantizar, incluso en condiciones de guerra, un cambio, tanto un cambio generacional como de liderazgo, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, creo que Estados Unidos está tomando nota de eso, de que no logró producir un cambio de régimen, de que el régimen iraní aguantó y ha estado apretado y que van a seguir ahí más tiempo, ¿no? Entonces, aquí, y todo el mundo sabe, en esto no hay ningún secreto. Todo el mundo sabe que quien empezó esta guerra fueron Estados Unidos e Israel. Sí. Entonces también el costo en relaciones públicas es importante, por eso Estados Unidos mejor ya se sienta a negociar. Yeah. Claro, o sea, sí deja a Irán muy mal, muy con una gran destrucción, ¿no? Sí. Pero el hecho de que, o sea, no se está negociando la rendición de Irán, ni bajo qué condiciones se rinde. No. Eso es importante. Porque el cese al fuego en la Franja de Gaza, esa sí fue muy diferente, claro. para empezar, los palestinos no tienen ni siquiera su propio estado, es una resistencia, o sea, no tienen un ejército, ¿no? Uh-huh. Y esas charlas que al final condujeron a un cese al fuego ahí muy, muy inestable, fueron sobre la base de, a ver, ya, sentémonos a negociar bajo qué condiciones se rinden los palestinos. ¿Sí? Esta negociación no es de esa naturaleza. Exacto. Es muy diferente. Exacto. Y dentro de todo este contexto, dentro de este panorama que desde febrero hemos visto, desde la ofensiva de Estados Unidos, Israel a Irán en febrero, ¿podemos hablar en estos momentos de un cambio estructural en el equilibrio de poder en la región, Ramón? O estamos por verlo apenas. O sea, me refiero a que Irán ya ha demostrado que el equilibrio cambió, o está por demostrarlo una vez que se asienten ya las propuestas que se acepten, pues. Yo creo que es una, yo lo percibo como una situación en curso. O sea, todavía no se termina de perfilar el nuevo orden que está emergiendo, todo se está moviendo, es lo que llama, para citar a algunos antiguos, ahorita un poquito olvidados, Antonio Gramsci diría que está en una situación de morbilidad política, el intelectual marxista italiano que murió en una cárcel fascista, ¿no? Él utilizaba este concepto de morbilidad política, que significa que es una situación en la que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, ¿no? Uh-huh. Es una situación intermedia donde todavía están en disputa y no sabe qué va a ganar, si las inercias anteriores o lo nuevo que quiere surgir. Ahora, lo nuevo no necesariamente es algo positivo o negativo, pues eso depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? Pero entre las cosas que quieren surgir, por ejemplo, es el Gran Israel, uh-huh, que es la siguiente etapa de la expansión de esta colonia sionista en esta parte de Medio Oriente, ¿no? Y que ha extendido la guerra con Irán a territorio libanés, ¿no? Y al revés, claro. Irán, en su resistencia contra Israel, empujó a su aliado de Hezbollah en Líbano a que entrara en confrontación con los israelíes, ¿no? Claro. Y entonces uno de los primeros efectos del anuncio de paz, de charlas de posible paz entre ambas partes, pues fue justo un redoblamiento de los esfuerzos militares de Israel en el Líbano, ¿no? Sí. Entonces sí. También eso hace difícil ahora mismo, o sea, al menos en los próximos días, ¿no? Visualizar que esto termine pronto, porque son más actores involucrados más allá de Irán y Estados Unidos, está Israel y está el Líbano, ¿no? Exacto, y precisamente en este sentido, Irán no fue Irak, Irán no fue Afganistán, no fue cualquier otra guerra, sí se toparon con un país mucho más poderoso y mucho más echado para adelante, como dices, ante las amenazas, en vez de recular, se fueron incluso con medidas mucho más estrictas y más extremas de lo que tenían al principio. Aprovecho para decir algo que acabas de mencionar, que es muy importante, es que en los casos de Irak y Afganistán, Estados Unidos sí envió tropas terrestres, ¿no? Sí, sí. Con la intención de efectivamente tomar la capital, capturar a los líderes y establecer un gobierno provisional de ocupación y después ayudar ahí a una transición. Trump lo que quería hacer era producir lo mismo que ocurrió en Irak y Afganistán sin tropas terrestres, ¿no? O sea, pensó que bastaba, ha pensado que bastaba con algunas operaciones aéreas y que los iraníes, las masas iraníes, harían el resto, ¿no? Trump se atrevería a lanzar tropas terrestres, o sea, de que tendría valor para hacerlo, sí, pero el punto es que no está en su naturaleza hacerlo, justo porque parte de su agenda es America First, ¿no? O sea, justo él ha venido criticando que Estados Unidos se metiera en todo, y cuando se mete, su argumento es que lo hace porque sale muy barato y porque no están comprometiendo a ocupaciones de largo plazo. Lanzar tropas terrestres sí significaría eso, pero eso sí significaría entonces eso que, bueno, pues que Trump al final es justo lo que criticaba. Entonces, hasta ahí se ha detenido. Entonces, no, es decir, para producir aquello que sí ocurrió en Afganistán y en Irak, o por lo menos para acercarse a producirlo, habría que considerar la opción de tropas terrestres, y eso es lo que dice, no, bueno, O sea, sí queremos un cambio, pero no es para tanto, ¿no? Tal vez no, claro, sí quieren más otras cosas. No es prioritario, no es prioridad para Estados Unidos este. Y precisamente en este sentido, agregando a lo que dices, no solo mandaron tropas terrestres, sino que tenían planificado una operación de principio a fin. Pase lo que pase, va a ser de alto costo y de alta duración hasta que consigamos nuestro objetivo. Y acá lo que había planteado Donald Trump era una operación rápida. De hecho, se la prometió a sus seguidores, una operación rápida, prácticamente indolora, prácticamente incolora para la población estadounidense. Únicamente iba a ser el anuncio de iniciamos y el anuncio de esto ganamos. ¿Cómo fue lo de Venezuela? Y de repente se convierte en otra cosa, se convierte en algo muy parecido a las guerras del pasado, y entonces es donde Estados Unidos ya no lo ve tan bien. Pero bueno, decía yo, Irán no fue estas mismas historias que Estados Unidos conocía, de países tal vez no débiles, pero sí fáciles de manejar, fáciles de derribar. La población iraní no era la población que quería derrocar a su gobierno, bien para los cubanos, por cierto, porque querían experimentar por acá una revolución que después se traspasara a otros países, y el siguiente en la lista era Cuba. Y de repente Estados Unidos tiene que recular, incluso acusa a Netanyahu y a Jared Kushner de meter a Estados Unidos en una guerra que no sabían las dimensiones, pero cuando se consigue la tregua, bajita la mano entre los dos bullies que están peleando ahí, el tercero en discordia sigue golpeando, y golpea de la manera más agresiva que lo ha hecho con el Líbano en los últimos años, dicen algunos queriendo demoler el acuerdo de paz, y otros dicen aprovechando este resquicio legal, aprovechando que no están los ojos del mundo en las agresiones, sino en la paz. Entonces aprovechar para demostrarle su poder y su destrozo a Líbano, no Israel. Entonces, decías ahorita, el gran ganador hasta este momento es Irán. Y yo coincidiría, pero no hay otro ganador que es Israel. Que se está, aunque su hermano mayor y su aliado está reculando, de alguna manera Israel ya consiguió meter en la mesa de negociaciones su expansión, sacó al Líbano del acuerdo de paz, ahorita parece que lo están incluyendo nuevamente, pero puede que este equilibrio en Oriente Medio, con la mediación o no de Estados Unidos, pues puede tener dos grandes ganadores, por contrastante que esto suene, Irán e Israel, ¿no? Sí, exacto. O sea, es que, la victoria de Irán consiste en seguir vivas, ¿no? Es decir, su victoria es de corte totalmente defensivo. ¿Sí? En cambio, efectivamente, la Israel lo que logra es establecer en la agenda y ya dar algunos pasos concretos para su nueva ola de expansión. Esto efectivamente es un, entonces por eso esta figura de que en realidad estamos todavía frente al mismo orden, pero donde ya se están moviendo cosas y ni queda claro si es como para un lado, para otro. Sí. Pero es verdad. O sea, si miramos esto en un plazo de una perspectiva más amplia para escapar de estas últimas semanas, y lo vemos en una perspectiva de unos 20, 15 años, ¿no? Haciendo un poco de ejercicio de futurología. Lo que sí queda claro es que de esta conflagración, a quien le salió muy barato todo, porque no movieron prácticamente un dedo, fue a Israel, que vio a Irán debilitarse. Sí. Irán sobrevive, Irán resiste, pero queda más disminuido frente a Israel, que Israel puede expandirse un poco más. Y además Israel está siguiendo un guión que ya es muy conocido de parte de ellos. ¿Sí? En cuanto hay una guerra en Medio Oriente en la que él está involucrado junto con Estados Unidos, y Estados Unidos anuncia que ya es hora de sentarse a negociar, entonces Israel ya sabe que el cese al fuego ya se aproxima, y aprovecha las últimas horas o los últimos días para causar el máximo de destrucción posible. Es como que hey, ya se va a acabar la fiesta, terminemos de reventarnos, y ya, ya nos vamos a dormir por un rato, ¿no? Sí. Es una actitud en ese sentido muy, muy, muy, muy, muy aventajada, porque saben que no hay quien los pare, ¿no? O más bien saben que lo único que podría pararlos es Estados Unidos. Pues y está lo más que va a hacer es darle un jaloncito de orejas. Y, sí. Ese es el asunto. Por este panorama es que muchos consideran que es Israel quien está, no hay consecuencias, bueno, no en términos literales, pues, pero en términos generales no hay consecuencias para Israel porque es Estados Unidos quien está costeando y quien está enfrentando la crítica en su totalidad también, o en mayor medida, por lo menos, porque por supuesto Israel se encuentra dentro también de las conversaciones, como perpetuador, ¿no? Como acechador y bully también como parte. Pero también lo consideran la mente detrás de esta confrontación, ¿no? Como el ente que pudo manipular a Estados Unidos. Algunos consideran que Israel Netanyahu se encuentra así dentro de este espacio de la manipulación, como alejadito, pero muy dentro de quienes han tomado la decisión de enfrentarse de esta manera con Irán, prometiendo o asegurando ganancia, ¿no? Ganancia, como lo habían hecho con Gaza, también de territorio, de negociación, de muchas cosas. Y eso no está pasando. Pero si regresamos a una vez, ya que Estados Unidos se ha metido en esta y ha movido a Irán, yo creo que uno de los factores ahí que juega un papel muy importante, y digo, ya lo hemos hablado, el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos, por una parte, se festeja el que se haya reabierto el estrecho. Lo cierto es que el estrecho no se abre como se abrió, como se encontraba antes de febrero. Se abrió con condiciones, se abrió ultravigilado y se abre con la posibilidad de mantener su control de esa manera, ¿no? Él ya no es un corredor libre, que si bien había tensión, era un corredor libre. Ahora Irán declaró el estrecho restringido a ciertos barcos y Estados Unidos lanzó, por eso Estados Unidos lanzó este ultimátum, ¿no? Para forzar su reapertura. Y algunos consideran que esto ya no volverá a pasar, y esa es la palanca de la que Irán podría, con la que podría considerarse el triunfal, ¿no? En estas confrontaciones para el cierre de esta guerra, que esperemos llegue pronto. Exactamente, sí. El estrecho de Hormuz sigue siendo la gran carta iraní. Por ahí pasa, ¿cuánto decíamos? Como la quinta parte del petróleo a nivel mundial. El 20%, sí, la quinta parte. Ajá. De ahí sale el petróleo, de la principal zona que lo produce en el mundo. Entonces, Irán, en ese sentido, Irán no ha alterado su política, mantiene esta restricción, de hecho la ha reforzado. Entonces por eso me parece que en las negociaciones que vamos a ver en los próximos días, va a ser muy difícil que Estados Unidos se salga con la suya. Sí. Rápidamente. Aquí por supuesto hay que hacer un seguimiento muy, muy puntual, pero creo que sí podemos anticipar que Irán sale, libra este reto por ahora, ¿no? Por supuesto, sí. Va a haber gente haciendo cálculos estratégicos del lado de Israel, del lado de Estados Unidos, claro. van a hacer proyecciones, van a ver cuál puede ser una siguiente jugada más adelante, no ahora mismo. Ahorita lo que ya están los cálculos de todos es que Irán, si se lo propone, si cierra ese estrecho, si se atreve a hacerlo. Sí. Y digamos, hacer lo que se eche para atrás de un cierre del estrecho implicaría costos mayores de los que ahora mismo todos los actores están dispuestos a pagar. Sí. Esa es ahorita mismo la gran lección, porque como hace un momento decíamos, la expectativa de Trump era que la operación militar con Irán durara unos cuantos días, ya son 6 semanas, entonces sí, ya es un incentivo suficiente como para por ahora dejarlo así y, sí. y ya veremos después, ¿no? Entonces, sí. Esta es la situación ahora mismo. Las charlas van a estar ahí haciéndose, llevándose a cabo en Pakistán, empiezan efectivamente hoy con negociadores importantes de ambas partes, o sea, sí se lo están tomando en serio, se están tomando en serio al mediador, o sea, no están mandando a segundones, están mandando a altos funcionarios, sí. No van a negociar cara a cara, sino es lo que se le llaman charlas de proximidad, o sea, cada una de las partes va a estar en cuartos diferentes, en salas diferentes de un hotel, no van a estar frente a frente, sino que van a estar charlando con los pakistaníes y luego lo que tengan que decir van a la otra sala de los pakistaníes, hablan con la otra parte. Son charlas indirectas porque saben que no se llegaría a ningún acuerdo fácil ni rápido si ponen a las ambas partes frente a frente, no se van a entender. Entonces, este formato de negociación se lleva a cabo cuando se sabe que de entrada hay diferencias muy importantes y que lo más realista, esa es la palabra que de hecho están usando del lado pakistaní, lo más realista es irse muy, muy, muy poco a poco, porque ahora mismo no hay demasiado espacio para el entendimiento. Sí. Una parte dice que se abra el estrecho de Hormuz, la otra parte dice no, nosotros lo seguimos controlando, una parte dice no, pues que se acabe el programa nuclear, el otro dicen justo lo contrario, que se reconozca nuestro derecho a esto. Entonces, sí. Eso no va a terminar pronto. Por eso, para regresar a lo que decíamos al inicio, ya las negociaciones de paz ya no son lo que eran antes, ¿no? Sí. Ya todo mundo hoy se las toma como, al menos ahí en Medio Oriente, ¿no? Como oportunidades para desescalar, sí. Y generar una tregua que todo el mundo sabe que va a ser temporal. O sea, ya no existen esos acuerdos de paz donde sabe que, bueno, ya aquí acaba un conflicto y se abre una nueva era. Sí. Todavía no estamos ahí, todavía nos termina de producir un cambio importante en el que sepamos, aquí ya surgió un nuevo orden, ya sabemos que esto es lo que vamos a tener durante las próximas décadas o durante no sé qué. Esas fronteras ya están bien definidas, eso todavía no ocurre. Lo que hoy vamos a tener y lo que de hecho ya se está configurando es una paz inestable. Ese sería el concepto, un equilibrio inestable. Sí. En cualquier momento otra vez se va a alterar la situación. Sí, yo creo que es precisamente esa noción que existe en todos, es el que no permite que esto avance. Estaba leyendo este artículo que hacía referencia a todas las veces que Estados Unidos se ha declarado un alto al fuego durante las negociaciones. Y luego se dan ataques. Eso sucedió en el 2025. Eso sucedió también en otros momentos de la historia reciente de Estados Unidos con negociaciones en Medio Oriente. Entonces, no hay incentivos para creerles, ¿no? Y mandan a J.D. Vance, porque algunos consideran que es la persona indicada ante los antecedentes que él ha tenido, las declaraciones que tuvo durante las precampañas, por ejemplo, hablando sobre que no se tiene que ir a Irán, que no es necesario atacar a Irán, que no es necesario mover elementos en tierra, todas estas cosas. ¿Tú cómo ves el perfil, Ramón, el que se envíe a J.D. Vance? ¿Crees que lo tomen en serio con él ahí en el espacio? O sea, sí lo van a tomar en serio, evidentemente. Ahora, también J.D. Vance es como parte de la mano dura. Entonces, es una señal inequívoca de parte del gobierno de Trump de que si se logra algo, Irán va a tener que ceder. Uh-huh. Y al mismo tiempo Irán responde del mismo modo, ¿no? O sea, por eso ahora mismo no va a haber un entendimiento pronto. ¿Por qué? Porque las dos partes necesitan mostrar que de las negociaciones obtienen un triunfo. Cada parte necesita decirle a sus ciudadanos que en esas negociaciones ganaron. Sí. Entonces, eso es lo que, o sea, de hecho, para eso son las negociaciones, para que cada quien se lleve algo que le interesa y pueda presentar como victoria, ¿no? Sí, como botín de guerra. Ajá. Y Y no son los únicos dos involucrados, ya lo decíamos, está Israel también como el tercer gran involucrado, pero también, y no se nos puede escapar, está el Líbano, está el resto del mundo árabe y está la Unión Europea. Y me parece que también un golpe duro que da, el manotazo en la mesa que da hoy en la mañana, bueno, en la tarde de aquellos rumbos, Israel el día de hoy, es que al inicio de las negociaciones hay un comité internacional de observación de las negociaciones. Está Pakistán como quien está realizando estas negociaciones, pero hay un comité internacional, e Israel dice, saquen a España de ahí, porque España ha hablado mal de nuestros soldados y demás. Entonces, quitar una voz disidente, que al mismo tiempo es una voz fuerte, no es un país pequeño, es un país europeo y demás, es un primer triunfo para Israel, porque parece que ya le hicieron caso de sacar a España de ahí, ¿no? Sí, entonces hay dos partes de negociación, y digamos que Estados Unidos está representando a dos, ¿no? O sea, a él mismo y a Israel, y del otro lado está Irán representándose a sí mismo, y digamos involuntariamente, porque no es que así le gusta al gobierno del Líbano, pero también está representando al Líbano, ¿no? Esta es una victoria para Irán, porque son los que se están presentando frente al mundo árabe como más proárabes que los gobernantes árabes. Uh-huh. Eso, el efecto publicitario es muy importante, ¿no? Justo porque Israel, al atacar Líbano, dijo, a ver, pues ustedes entiéndanse en su rollo, ¿no? Pero nosotros tenemos aquí un rollo con Líbano. Era la estrategia israelí para descarrilar las negociaciones, ¿no? E Irán dice, pues nosotros solo nos sentamos si también, o sea, este cese al fuego debe incluir el cese al fuego en Líbano, ¿no? Sí. Entonces se presentan como los campeones defensores de Líbano, ¿no? Siendo que el gobernante de Líbano es totalmente anti-iraní, ¿no? Uh-huh. pero en este ataque que reciben de parte de los israelíes, ¿no? Irán sale a defender el Líbano. Entonces, y efectivamente ya está dentro de la negociación. Ya los pakistaníes, que son los que están mediando, dijeron, pues sí, esto también incluye a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya es el paquete completo, y claro, cuando uno involucra más actores, entonces se hace más difícil alcanzar un acuerdo. Pero aquí lo importante es que si lo que sea que se negocie, sí implica el paquete completo, que significa incluir al Líbano. Esto, por supuesto, no le gusta a Israel. Por eso creo que el principal obstáculo para que estas negociaciones sean fructíferas y productivas viene justo del lado israelí, que van a estar haciendo, o sea, es lo que han hecho antes, ¿no? O sea, van a en lo posible mantener la ofensiva del lado libanés. De hecho, ya se ha anexado parte del territorio del Líbano, el sur del Líbano, ¿no? Lo mantiene bajo ocupación, ya con un argumento defensivo, ¿no? Entonces es para sacar a la guerrilla chiita de Hezbollah, que se llevan muy bien con los iraníes. Entonces, mejor por razones de seguridad vamos a tomar esa parte del país. Es una parte que ya habían ocupado antes, pero que ya habían regresado al país de Líbano, ¿no? La vuelven a reocupar y no se sale. Entonces, eso es a lo que nos referíamos hace un momento como un avance concreto en los fines expansionistas de Israel. Entonces, y difícilmente se va a sacar al ejército israelí de ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, de acuerdo aquí con lo que comentas, Alex, también con lo que comentas, Elsa, esto es muy, muy inestable. El papel europeo, incluso, o sea, sacando, metiendo a España, también es un poquito, no hace demasiada diferencia. El papel importante aquí es Pakistán, que es una nación también de mayoría musulmana, que tiene cierta legitimidad allí en Medio Oriente. Los europeos, para estas cosas, la verdad es que ya casi nadie los toma en serio en esta parte del mundo. Saben que en general los europeos han estado del lado de los israelíes, ¿no? Pero bueno, tienen un papel en instituciones como la ONU, entonces tampoco pierde nadie nada por admitirlos ahí como observadores. Sí. Pero el hecho de que Israel diga que se saque ahí a España porque nos han criticado, o sea, Israel lo que va a estar haciendo todo el tiempo es buscar mil pretextos para desacreditar lo que está ocurriendo y ganar tiempo, patearlo, retrasar, hacer más lento. Dinamitar los esfuerzos. Por último, Ramón, Hay quien dice, yo no sé, porque en estos asuntos todo el mundo puede especular lo que sea y hablar incluso de teorías casi de la conspiración y demás, pero hay quien dice que este acuerdo de paz no lo quería absolutamente nadie, sino que les estaba saliendo bastante cara la guerra a todos los actores, pero principalmente Estados Unidos e Israel, y se estaban, y además a Israel ya le habían dañado su domo de hierro que le llaman, y entonces había que desescalar la violencia durante unos días, no para detener la guerra, sino para reorganizar sus fuerzas y regresar, ahora sí conociendo quién es Israel. Incluso leía que este fue un experimento para probar ciertos radares y cierta inteligencia artificial, y ahora que ya la tienen probada, poder planear durante un par de semanas y regresar a la guerra con conocimiento, buscando cualquier pretexto, y ahora sí a la aniquilación, ahora sí a la guerra fuerte, ahora sí a la guerra costosa y demás. ¿Te parece a ti, digo, podemos hablar lo que sea porque no conocemos ninguna realidad, pero te parece a ti plausible esta idea? A mí me parece ya como bastante de descabellada, pues, aún conociendo a los que les encanta la guerra. Sí, a mí también me parece como muy conspirativa, pero también entiendo de dónde surgen teorías de esa naturaleza, porque es, o sea, el patrón israelí ha sido ese, o sea, cada esfuerzo de paz, que digamos que los esfuerzos de paz siempre los paga Estados Unidos, entonces Israel no se distrae demasiado en el frente diplomático, entonces siempre utiliza todos esos esos momentos, esos espacios temporales, los utiliza para reorganizarse, para sacar conclusiones, para definir alguna nueva estrategia por aquí, por allá. O sea, mientras Estados Unidos tiene que asumir la parte diplomática, Israel parece que siempre se encarga una y otra vez nada más de la parte militar. Hay una división ahí del trabajo, ¿no? entre ambas partes. El gran triunfo de los israelíes es haber logrado en las últimas décadas una influencia muy importante en la política exterior de Estados Unidos. Ya no se sabe bien, o sea, esto es lo que dicen los propios analistas o expertos en temas de Medio Oriente, ¿no? O sea, si antes era muy claro que Israel era el instrumento de Estados Unidos y antes del Imperio Británico, ¿no? Hoy ya no queda tan claro que sea así la relación, o sea, ya los israelíes se han vuelto muy, muy, muy competentes para mover a la propia política exterior de Estados Unidos ya en función de sus intereses, ¿no? De hecho, están tan alineados que ya no queda claro quién está respondiendo a los intereses de quién. La mayoría de las veces en los últimos años es Israel quien toma la iniciativa, y Estados Unidos, por no desacreditar a quien es su principal instrumento ahí, pues les sigue la corriente, ¿no? Pero ya no es necesariamente, ya la mayoría de las veces el factor propiciante de las guerras ahí ya no es una decisión que se toma en la Casa Blanca, sino generalmente que se toma en Tel Aviv, a la cual se adapta Washington, ¿no? La única excepción a esta regla tal vez es esta última guerra en Irán, que parece ser que sí es fue una maquinación muy, muy de Washington de DC, ¿no? O sea, como sí. ¿Sabes? Trump emocionado con la facilidad de su operación en Venezuela, dijo, pues ya de una vez extendamos esto allá, Israel encantado, ¿no? Entonces así es como han estado funcionando las cosas últimamente, me refiero a los últimos años. Sí. Pues ahí está el panorama, se pone sobre la mesa, no está más clara las conclusiones, pero nosotros seguiremos tratando de encontrarle ahí la manera de entender el conflicto y lo que se va revelando. Muchísimas gracias. Hay una cosa que sí vale, ¿sí?, la pena puntualizar, que es, digamos, como del interés de todo el globo, de todo el planeta, y que también es un factor importante, que no es un factor militar, que es que la inflación ha aumentado en todo el mundo. Sí. Como efecto de un desabastecimiento parcial de petróleo crudo, sí, por el cierre del estrecho de Hormuz. Y esa inflación también ha afectado al propio Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, Y entonces, si la agenda de Trump era, otra vez, America First, ¿no? O sea, y la idea es que todo lo que hace Trump es para generar mayor riqueza en Estados Unidos, esta guerra está empezando a causar lo contrario. Entonces, eso también ha sido un factor importante. O sea, por eso era muy importante para ellos que fuera una operación quirúrgica, rápida. No ocurrió así. Y además, es una inflación que le está pegando a todo el mundo. Y todo el mundo sabe que eso empezó por una maquinación que nació afuera del Medio Oriente, ¿no? Ese factor importante va a pesar en las próximas semanas. Sí. Eso juega a favor del lado iraní, que ya se puede dar por muy bien servido con el hecho de continuar existiendo y además demostrar que tiene ases bajo la manga ahí importantes, no solo frente a sus propios ciudadanos, sino frente al mundo árabe y en general al Medio Oriente, ¿no? Entonces, eso es importante estar checando en los próximos días, en las próximas semanas, cómo se mueve la inflación. Y ese es uno de los termómetros también importantes que indican cómo hacia dónde se puede ir moviendo este conflicto. Claro, Ramón. Y digo, también ya que abriste este punto, coincidentemente el alto al fuego se dio cuando se estaban haciendo los cálculos de la llegada de los últimos buques salidos desde el estrecho. O sea, para el primero de abril, más o menos, según los cálculos, llegaba como el último buque a Estados Unidos, por ejemplo. Y a mediados de abril iba a suceder lo mismo en China, por ejemplo. O sea, las cosas se estaban tensando a un punto ya límite, yo creo, ¿no? Porque entonces se podría decir que no habría buques petroleros en el océano, pues, que hayan salido desde el estrecho de Hormuz. Y bueno, pues ahí está. Claro que sí, el dinero y la cantidad de monedas que se encuentran en nuestros bolsillos, por supuesto que apuntan a la realidad, que también les tensa el cuello, les agarra del cuello a quienes toman las decisiones. Ramón, si no hay algo más, te agradecemos tú que nos hayas acompañado el día de hoy. No, siempre un gusto y pues seguimos monitoreando esta y muchas otras cosas. Perfecto. Y ahí conversando. Perfecto, muy bien, Ramón. Muchas gracias, buen día. Ahí está. Bye, bye. Bueno, Ramón Centeno, profesor investigador de la Universidad de Sonora, del Departamento de Sociología y Administración Pública. Vámonos con este corte rapidísimo antes de que salga corriendo. Este domingo en la Hora Nacional recordamos a Sor Juana Inés de la Cruz, una figura clave en la literatura universal. Hablaremos de la vida y obra de Pedro Infante, símbolo de la cultura popular mexicana. Te compartimos información clara y útil para prevenir el cáncer de colon. Platicaremos sobre algunos programas y servicios del gobierno de México. Y tendremos La Chilanguía, un recorrido por lo mejor de la cultura y el entretenimiento en la Ciudad de México. Los y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Siempre han existido los que quieren que tú pierdas derechos para que ellos ganen privilegios. Los que con frivolidad repiten una y otra vez que el pobre es pobre porque quiere. Los que quieren guerra y entregarían la patria sin pensar. Solo que la patria no está en venta. Por el bien de México, el pueblo se respeta y la soberanía se defiende. Como se defiende tu salario, tus derechos y los apoyos a los que menos tienen. Sí, siempre hay lados. Y estamos del lado correcto de la historia. Morena. La esperanza de México. No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. Regresamos a Política de Rock and Roll Noticias después de este corte de la Autoridad Federal y Electoral. Y acá ya me está haciendo un mal juego la computadora. Van tres canciones que busco, tres canciones que me dicen no te las voy a poner, no te las voy a encontrar. Te voy a hacer difícil este viernes, sí. Animar este viernes de noticias. Sí, son canciones fáciles, ni siquiera son canciones muy difíciles que las puedo buscar por otro medio, por acá tenemos buenas versiones. Sí. Bueno, Vámonos a irnos con algo de música. Tenemos, ya presentamos dos nuevos lanzamientos el día de hoy. Uh-huh. Nuevos. Lo nuevo de Julieta Venegas que salió el día de hoy. También lo nuevo de lo nuevo muy viejo de los de las Águilas, que se presentó el día de hoy. Se está estrenando esta grabación de concierto, ¿no? Entonces, pues ya presentamos eso. Vámonos ahora con algo muy, muy viejito, y es que entre las efemérides que hay el día de hoy, hay varias que se cruzan con una de las bandas más queridas por la gente que le gusta el rock and roll, que son los Beatles. Y un día como hoy muere el que fue el primer bajista de los Beatles. Tenía solo 21 años, Sutcliffe. Murió en 1962, un día como hoy, el que fuera el primer bajista de los Beatles. También en 1964, los Beatles publican en Estados Unidos el The Beatles Second Album, que es el segundo disco lanzado por Capitol Records, pero ya había salido un disco antes con otro sello, entonces es como el tercero realmente. Y también un día como hoy, pero en 1970, 6 años más tarde, Paul McCartney hace pública la separación de los Beatles mediante un comunicado. Un comunicado que, por cierto, mucha gente cree que es una broma. Cuando recién lo sacó, otros se asustaron, y pues la verdad es que ya estaba bien desgastada esa relación y ya se tenían que ir. Sí. Bueno, esto le pertenece al segundo álbum, esto que se estaba presentando a la venta un día como hoy de 1964. Ahí va. Bueno, ahí está, usted seguramente la conoce, la identifica, el She Loves You de los Beatles. El segundo álbum salió un día como hoy de 1964, un día como hoy también se anunció la separación de los Beatles, un día como hoy también se anunció la muerte del primer bajista de los Beatles, triple efeméride. Uh-huh. De esta que es una de las bandas más más emblemáticas todo, de la historia del rock and roll. Y nosotros nos mudamos hasta el centro del país para enlazarnos con Imanol Canellada, que nos da muchísimo gusto, y enlazarnos también con el mundo de, iba a decir, de la literatura, pero no necesariamente, porque hay tanto tema que se cruza, que no estoy seguro que aterricemos ahí en la literatura de manera directa. Imanol, muy buenos días. Buenos días, Imanol. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. No, al contrario, el gusto es nuestro, y y hay que decirles que nos estamos enlazando hasta las inmediaciones del Fondo de Cultura Económica, me parece, ¿no? Sí, por ahí andamos, sí. Muy bien. Gracias por acompañarnos, en esas regiones oscuras ayer, del sur de la Ciudad de México. Ayer llegó un Ramón Valdés muy emocionado aquí a la cabina, diciendo que de repente en la librería Educal, libros que estaban en 200, 300 pesos, los pusieron todos a 20 pesos, así, que se vayan, vamos a vaciar la bodega para que se vuelva a llenar, y pues muy emocionado, y acá nosotros también lo publicitamos. Yo ayer no pude ir, pero sí, una práctica de la cual ya hemos hablado, Imanol, que no se acostumbraba, y que hoy ya se ha vuelto una práctica más o menos cotidiana, buscar rebajar de manera permanente o por temporadas el precio de los libros para su mayor consumo, ¿no? Sí, es una doble estrategia. Por un lado, salvar los libros. De hecho, hace una semana terminó el gran remate en el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México. Convocado por la Brigada para Leer en Libertad, y varias editoriales, entre ellas Fondo de Cultura Económica, respondieron a esta estrategia, que por un lado implica salvar a los libros de la destrucción, porque tal vez no todo el mundo sepa que es incosteable para una editorial almacenar los libros que dejan de circular, dejan de venderse, que se descatalogan, ¿no? Sí. Porque ya no hay un interés mayor. Es toda una estrategia, la de la política editorial, de la industria editorial, valga la redundancia, muy cuestionable, y que habría que revisar a fondo. Pero bueno, la realidad es esta, y es que cientos de libros todos los años, miles de ejemplares de cientos de títulos todos los años se van a la trituradora y son destruidos, porque es incosteable, wow, para una editorial almacenarlos y tenerlos, sí, en un espacio que genera un costo, ¿no? El mantenimiento del espacio, el mantenimiento de los libros en ese espacio, etcétera. De hecho, es una tragedia que tenemos, las instituciones culturales publican más libros de los que pueden distribuir, de los que pueden vender, de los que pueden donar, de los que pueden, y los almacenes de las instituciones públicas, llámese UNAM, llámese Colegio de México, llámese, sí, institutos culturales de los estados como el sonorense, están llenos de libros que están en bodegas mal puestos, que se echan a perder, etcétera, ¿no? Sí. Las editoriales comerciales, digamos, lo que hacen es destruirlos. Entonces, esta es una muy buena estrategia para salvarlos de la destrucción. Sí. Sí, bueno, en lugar de destruir un libro, vamos a ponerlo a 20 pesos. Y Manuel, entonces... Esto un poco responde a esto, ¿no? Entonces, el Fondo de Cultura Económica llevó lo que es el gran remate de libros que se hizo en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, lo hizo extensivo a muchas de sus librerías, Fondo de Cultura Económica Educal, y les está pidiendo a los libreros que saquen los libros de los almacenes, sí, y en lugar de devolverles esos libros que se van a ir a la destrucción, pues los están vendiendo a esos precios, a 30, 20, 10 pesos. Es mejor que un libro esté en manos de alguien a 20 pesos, claro, a que se vaya a la trituradora, ¿no? Creemos, en eso estamos, sí, de acuerdo, no, todo el mundo. Porque, claro, es algo como que escandaliza, ¿no? Como, ¿cómo vas a poner un libro a 20 pesos? No. La primera vez que eso hizo el fondo, me acuerdo a todo el corifeo de escritores y escritoras, antifondo de cultura económica, que los hay muchos, ¿sí? Me acuerdo vociferando, ¿no? Estaba malbaratando la literatura, ¿no? Como si la literatura se midiera por el precio, ¿sí?, del libro, ¿no? Lo cual es absurdo, porque los peores libros que yo he visto están a 400 pesos. Entonces no creo que el precio, ¿no? Esto, un libro de superación personal escrito por un engañabobos, puede venderlo perfectamente a 400 pesos y la gente, ¿sí?, los va a pagar, por desgracia. Y lo cual te indica que el precio del libro no es el valor del libro en sí. Entonces, en lugar de que prefieren, hay gente que prefiere que se destruyan esos libros a que aparezcan a 30 pesos, ¿no? Como si eso fuera malbaratar la literatura. Sí. En una mentalidad capitalista muy estúpida, ¿no? Claro. Entonces, mejor vamos a poner los libros vamos a sacar los libros a 20, a 30 pesos en lugar de que se vayan a la guillotina. Esa es un poco la lógica. Sí, sí, pues una lógica muy correcta, creo yo. Y de hecho, a mí lo que me escandalizó fue escucharte decir que la industria comercial destruye los libros. Sí, sí, eso es una práctica totalmente común y aceptada. La industria editorial en todo el mundo funciona de esta manera, y voy a hablar de México, que es lo que más conozco, aunque esto es extensivo a todo el mundo. La industria editorial saca muchísimos libros al mes. O sea, no sé, por ejemplo, Planeta, la editorial donde yo publico, en promedio saca 40, 45 libros, títulos al mes, no 45 libros, 45 títulos al mes, con tirajes que pueden ir desde 2.000 ejemplares a 10.000 ejemplares, ¿no? Supongamos. Dependiendo del título, dependiendo del autor, dependiendo de muchas cosas. Sí. Al mes. Al mes. Wow. O sea, estamos hablando entonces de, no sé, 80.000 ejemplares que saca Planeta al mes, que imprime Planeta al mes. Planeta les da una vida de 3-4 meses en novedades, en las librerías. Después se va a saldo. Si en 3-4 meses, si ese libro del que se hizo un tiraje de 4.000 ejemplares vendió 2.000 ejemplares en 3-4 meses, los otros 2.000 ejemplares le dan una segunda oportunidad y se va a saldo. Wow. Eso puede durar 6-8 meses más hasta completar el año. Es decir, se va a saldo, si estaba a 250 o a 280 pesos, te lo vas a encontrar en una segunda vuelta a 150 pesos. Después de eso, se retira todo el tiraje. Si fue de 3.000 ejemplares, se vendieron 1.500, se vendieron 2.000. 1.000 ejemplares se retiran, les dan una segunda oportunidad en alguna feria, etcétera, y ya eso, lo que queda, se destruye. Eso es por cada título de cada mes. Estamos hablando de, pues, si en promedio tira 40 títulos al mes en promedio, ustedes hagan las cuentas, ¿no? Multipliquen por 12 meses y calculen que hay libros que igual de 2.000 ejemplares, 1.000 se van a la destrucción, porque nada más se vendieron 1.000. Uh-huh. Y de todas maneras les es rentable esta estrategia, o sea, no ellos saben lo que hacen, esto no es una... esto está absolutamente medido porque tienen años trabajando así y ahí están, ¿no? Ahí están, siguen siendo las grandes monstruos, ¿no? Hablo de Planeta, hablo de Random, hablo de Anagrama, hablo de Océano, y todos tienen la misma estrategia, todos funcionan igual, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Entonces, bueno, hay una enorme cantidad de destrucción de libros. De hecho, la Brigada para Leer en Libertad inició de esta manera. La brigada la fundaron Paco Taibo y su mujer, Paloma Saiz, conocedores profundamente de la industria editorial, porque tienen toda su vida en esto, ¿no? Sí. Y entonces dijeron, vamos a rescatar estos libros y vamos a ponerlos y a hacer ferias ambulantes populares en plazas abiertas para que la gente pueda comprar libros baratos. Así es como inicia la Brigada para Leer en Libertad, ¿no? Consciente de que una enorme cantidad de libros y muchas veces de autores extraordinarios, autoras geniales, títulos increíbles, premios Nobel, etcétera, como pueden ver en las mesas de remate que se van a poner y se están poniendo en muchas de las librerías del fondo, sí, en total, premios Nobel, autores y autoras súper consagrados, que ese remanente, esos 1.000, esos 500 ejemplares que no se vendieron, van a andar circulando en este tipo de estrategias para rescatarlos de la destrucción. Pero esto es una forma de trabajar. Hace poco salió un informe en España que el 80% de los libros que se publican en España no venden más de 100 ejemplares. Wow. El 80% no más de 100. ¿Eh? Wow. El 80% de los títulos no más de 100 ejemplares. No venden más de 100 ejemplares. Es un informe que acaba de sacar la Asociación Librera Española, lo cual es escalofriante. Pero la industria editorial le sigue apostando a esta masificación de la mesa de novedades y a esta venta inmediata y a retirarlos de inmediato, quemarlos y sacar una novedad. De manera que crea una especie de dinámica bastante perversa en la que las y los lectores estamos atrapados en la idea de la novedad editorial, ¿no? Sí, sí, sí. Del nuevo libro que lanzó fulanito o el nuevo libro que lanzó Menganita, que es un poco... Y en esta dinámica entran después pues los booktubers y entran las páginas especializadas y los mismos medios de comunicación que van sacando, ¿no?, las novedades de la semana, las novedades del mes, los 10 mejores libros que salieron en agosto, toda esta dinámica de novedad, novedad, novedad, novedad, novedad, porque es lo que les conviene. Y les dan los libros no tienen, o sea, los libros que más venden, no los mejores, no tiene nada que ver, no está asociado, a veces sí, pero a veces no, pues tienen una vida tienen más vida porque se reimprimen, pero los que no, tienen una vida máxima de 8 o 9 meses y desaparecen del mercado y se acabó y ya no hay más, ¿no? Así es esto. Entonces, bueno, contra esto un poco, esta estrategia del remate, ¿no? En lugar de destruir libros, vamos a ponerlos baratos. Y el hecho de que tú vayas a un espacio donde hay un remate, donde hay libros baratos, y de pronto veas ciertos títulos, ciertos autores o autoras que te gustan mucho y que están a 30 pesos, lo vas a comprar. Sí. Lo vas a comprar porque porque vas a decir, con perdón, no mames, ¿qué hace un libro de qué te gusta? De Patricia Highsmith a 30 pesos, pues, ¿no? Exacto, ¿no? O como nos dijo. Porque está a 30 pesos y es Patricia Highsmith y te gusta mucho, lo vas a comprar. Sí, ¿no? Pero tal vez no lo comprabas en 200 porque decías, ay, me gusta mucho, pero ahorita también me gusta comer, ¿no? Claro, o en ese momento pasó de noche, en ese momento no se cruzó el libro contigo, que eso pasa también. Sí, sí, sí. O sea, no siempre el libro, por más novedad que sea, por más que está la vez, al ser tan corta la vida del libro, pues en ese momento tú no fuiste a la librería, en ese momento tú no viste que habían sacado un libro de Patricia Highsmith, por poner un ejemplo. Exacto. Y de pronto, un año después o 2 años después, te lo encuentras en un remate a 30 pesos. Y claro que te emocionas, ¿no? Nosotros estuvimos en el remate la semana pasada y sales con una mochila llena de libros, ¿no? Porque sí. La norma es, en el remate que se hace en la Ciudad de México, que convoca la brigada, es no más de 150 pesos. Es lo más caro que se puede poner un libro. Ok. Entonces, imagínate, ¿no? Pues es 50, 60, 80 pesos, 100 pesos. No, claro. Entonces, con 500 pesos sales igual con 8 o 10 libros. O sea, si te vas por los libros de 30, 40 pesos, que hay un montón, y además, y autores y autores increíbles, y títulos que de pronto dices, ay, este título yo nunca lo vi. Nunca me enteré que este título de este autor había estado en las librerías, que había estado circulando, ¿no? Nunca me enteré, porque no te enteras. Y de pronto los encuentras ahí a 30 pesos. Entonces sales con 10, 15 libros y te gastaste 500 pesos nada más. Sí, y están desde las novedades hasta los clásicos, porque también los clásicos se van reimprimiendo y de repente se ponen baratos, y esos a veces son el gancho, ¿no? Oye, y Manuel, y dentro de esta compleja industria, hay dos factores que a mí también me resultan muy interesantes. En primer lugar, acumular libros sale caro. Hay que tener una bodega, son cosas físicas que tienen un volumen, que tienen una dimensión, un peso y demás. Entonces sale caro, pero destruirlos también sale caro. Entonces a veces sale más barato. Y a veces le sale más barato este tipo de estrategias para vaciar un poco, destruir menos. Y, sí, no, pero estas estrategias no les gustan. A las grandes editoriales no les gustan. Ah, no, porque estos rescates que hace la brigada y que hace el fondo son rescates a cuenta, a riesgo del fondo y de la brigada, que los compra y que los convence y les dice, véndemelos, no los destruyas, véndemelos. Pero lo hacen a regañadientes, es como los restaurantes que no regalan comida, la comida que sobra. Sí. Por política no la regalan. Prefieren. Porque ellos piensan que están abaratando el producto. Sí, o sea, la gente se sabe. Va a esperar. En lugar de comprarlo a 400 pesos, se va a esperar un año a que el libro ande en alguno de estos remates, en alguna de estas mesas de oferta, a 40 pesos. Entonces no vamos a vender a 400 pesos, que es lo que queremos hacer. No, claro. Entonces, de hecho, se sabe... Se resisten mucho. Se sabe de estas... destruir el libro. Ajá, se sabe de estas de estos grandes contenedores que se hacen en los campos de cultivo, digamos de tomate, en donde se excava una gran zanja para tirar el tomate antes que abaratarlo, ¿no? Está bajando el precio, mejor. Es la misma lógica. Sería interesante, para aproximarnos al mundo del libro, hay que desromantizar el mundo del libro. O sea, nosotros como lectores lo vemos desde un lado, desde una perspectiva romántica. Para Random House, para Anagrama, para Planeta es un negocio. No, uno tiene su librero. Y además quieren hacer mucho dinero. Ni siquiera es un negocio. Tal vez antes, los editores, la gente que fundaba una editorial cuando, no sé, cuando la familia Tusquets fundó una editorial, cuando Carlos Barral fundó Seis Barral, había tal vez un cierto amor a la literatura, había un cierto romanticismo, y por supuesto que querían ganar dinero, pero no ganar dinero como lo pretende ganar los grandes corporativos en los que se ha convertido la industria editorial. Planeta es un gran corporativo sin rostro. Ya no es Herralde, que fundó su editorial Anagrama. Ya no es Carlos Barral, que fundó su editorial Seis Barral. Ya no es Joaquín Mortiz, aquí en México, que fundó, bueno, Joaquín Díaz Canelo, que fundó Joaquín Mortiz y que con amor, que tenía un acercamiento con el autor, que se fundaba muchas veces en la amistad, en el cariño. Ya no existe eso. Son corporativos sin rostro, manejados por mercadólogos, por publicistas. Y entonces las estrategias es número de libros vendidos, de ejemplares vendidos, impacto en el mercado, números rojos, números negros. De eso se trata la literatura en este momento, ¿eh? Para romantizarla. No, claro, definitivamente, y qué bueno que lo pones así, porque a uno que tiene libros que incluso no te gustan en tu librero, te cuesta trabajo tirarlos. Es aquel libro que te estorba, pero ay, qué difícil es tirar un libro a la basura. Pero para ellos no, para ellos es el negocio, las pérdidas, las ganancias, que incluso entran en la mezquindad, y este es el otro tema que a mí me enoja mucho. Quienes sí le tienen amor a la literatura, pues es el autor mismo, que incluso a veces no lo va a vender el libro, sino lo quiere regalar a gente cercana, a gente querida, pero cada vez se regala, o más bien, que no es la palabra no es regalo, cada vez se le da un dote menor de libros al autor dueño de la obra. Y cuando vienen estas pérdidas, en vez de decir, te doy de los 100 ejemplares que te tocaban, ahí te van otros 100 o 500 que quiero destruir, ahí te van para ti, cómprame los baratos, porque el mismo autor podría comprar su obra barata si así lo quisiera, pero no, nunca ha sido esa una opción, ¿no? Cada vez se dan menos libros por edición al autor mismo. No, pero 100 libros no te dan, nunca te han dado 100 libros. O sea, a ti te toca como autor, te tocan 15 libros. 15 libros de un tiraje de 2,000. Sí. 15. Sí. A menos que... A ver, cuidado, ¿eh? Es que vamos a hacer aquí diferencias. Las editoriales independientes te pagan con libros porque no tienen forma de pagarte regalías. Bueno, entonces sí es cierto. Te dicen, te van de un tiraje de 1,000 libros, te va el 10%, te damos 100, tú los vendes y lo que tú vendas, esa es tu ganancia. Una editorial como Planeta no se maneja así. Te manda 15 libros de cortesía para que regales a tus familiares, a tus amigos, pero sí te garantiza un buen adelanto y te garantiza el pago de regalías. Claro. Por eso no te da tantos libros, porque te va a dar dinero, te va a dar regalías. O sea, ellos se encargan de vender los libros. En las editoriales independientes te dicen, ¿sabes qué? Tú vende tus 100 libros y si los vendes todos, pues ya... Ya ahí tienes ya tus regalías. Tu 10% del tiraje total ya obtuviste, ¿no? En la venta. ¿Qué pasa? Que normalmente terminas regalándolos, no los vendes, entonces no hay mucha ganancia. Yo conozco un escritor, ¿cómo? Conozco un escritor que también tú lo conoces, pero ahorita no es importante el nombre, que recuerdo que cuando saca su primer libro y luego lo volvió a hacer con el segundo, en vez de regalarlo o en vez de venderlo, él dijo, cuando lo trato de vender siempre fracaso, entonces bueno, voy a hacer unas ventas ahí que pueda, pero del tiraje de libros que tengo del concurso tal, en donde me dieron un tiraje para mí, le nos dice a los amigos, dame un libro y a cambio te doy uno mío. Entonces él fue armando su biblioteca con libros propios, a fin de cuentas, pero era una estrategia de el dinero lo iba a usar para comprar libros, pues mejor te lo cambia por un libro directamente, ¿no? Muy raro. Al final estaba a través de la biblioteca estaba juntando un capital, ¿no? Porque pues está bien, es una buena estrategia. Pero bueno, sí, es por eso, pero vamos, en fin, que al final el autor es el eslabón más débil de la cadena, a pesar de que es quien pone la materia prima, es decir, marxismo básico. O sea, si hay un área, una disciplina, una actividad económica en la que ni siquiera entró un poquito de un aliento del marxismo ese en la literatura. O sea, el autor es la persona más explotada de una cadena en la que mucha gente es explotada, en la que unos pocos ganan mucho dinero, pero quien pone la materia prima, sí. quien pone la esencia para que todo funcione, que es el autor, que es la autora, es el que menos gana en la cadena. Es asombroso, que, es como el capitalismo más salvaje del siglo XIX. Y que para colmo... La literatura no ha llegado, ¿no? La idea de derechos, la idea de... Tampoco no. tenemos la capacidad de organizarnos, ¿no? De crear uniones, sindicatos, asociaciones que defiendan nuestros derechos. No tenemos la capacidad, porque somos seres enormemente egocéntricos y narcisistas. Entonces, con que alguien nos dé una palmadita en la espalda y nos invite a una feria del libro, con eso ya tenemos. No necesitamos más. Somos imbéciles. Claro. Y no hemos sido capaces de organizarnos para decir basta. Y esa falta de capacidad también ha llegado al extremo, esta falta de derechos, Imanol, que cuando un autor se atreve a exigir sus derechos sin tener la plataforma de fama, que ya cuando habla la plataforma de fama ya es un poquito más sencillo, pero cuando un autor se atreve a exigir sus derechos de cualquier tipo, lo acusan de mercenario, ¿no? Cuando no acusan de mercenario hecho, al... Está muy interesante el debate que se dio ahorita en torno a este premio del millón de euros, etcétera, ¿no? Uh-huh. En la que mucha gente cuestionó eso, ¿no? Cuestionó a los autores como si no tuvieran derecho a recibir un millón de euros, ¿no? Exacto. O sea, en esta lógica capitalista hay ciertas actividades que no entran. El dueño de Inditex, ahí se me fue el nombre ahorita, ¿no? El Inditex es el dueño de toda esta vasta cadena que, ¿no? Zara y... Uh-huh. Sí, y sí, sí, mierda, ¿no? El español... al año miles de millones de euros, ¿no? Y la gente incluso hasta lo aplaude y dice, ¡oh, es un ejemplo, gran empresario! ¿No? Estamos orgullosos de... En España estamos orgullosos de tener un empresario como este cuate... Sí, que ahorita se me fue el nombre, ¿no? El dueño de Zara, sí, sí, sí. Uno de los hombres más ricos del mundo, por cierto, de los pocos que no están en la tecnología. Sí, igual que Slim, ¿no? Es el equivalente a Slim en España, ahorita se me fue el nombre, no importa. Pero uh-huh. él puede facturar obscenidades de dinero explotando a niños en Tailandia que facturan la ropa. No pasa nada. Amancio Ortega. Pero si un escritor aspira a un premio de un millón de euros es cuestionado, porque la literatura es algo que se hace por amor al arte, porque es que se hace desde un lugar en el que el dinero corrompe la literatura y la vuelve oscura, etcétera. Entonces estamos atrapados en esta romantización permanente de la literatura, del libro, de la idea de escribir. Estamos atrapados, pero vivimos en un puto mundo capitalista. Sí, sí, sí. Entonces está muy cabrón, porque tienes que aceptar esta romantización permanente de la literatura, este juego de las purezas, yo escribo por amor al arte, yo escribo porque estoy entregado a una misión superior que va más allá de las mezquindades del mundanal del mundo, ¿no? Pero tengo que comer. A mí el dueño de la casa donde rento no le puedo pagar con un poema. Le toca dar dinero. Entonces, estamos atrapados en esta esquizofrenia, ¿no? Por un lado, vivimos en la romantización de la literatura, y por otro lado, vivimos en un mundo capitalista. Entonces es bastante, bastante contradictorio, y quienes pagamos al final, porque la cadena librera Gandhi no paga, no romantiza un carajo, uh-huh. ni Planeta ni Random romantizan un carajo, al final quienes pagamos somos los autores, ¿no? Claro, y a fin de cuentas el escritor, no hay una categoría en la Comisión Federal de Electricidad para decir es que soy escritor, ¿no? O en el mercado... No la hay, por eso sí. Digo, o sea, al final, entonces, sí, no, es esta cuestión de que es eso, que al final el autor termina pagando esta cuota absurda de romantización de la literatura, en un mundo donde absolutamente nada está ya romantizado, ¿no? Y en donde pues el dinero es el que manda absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí seguimos atrapados, Pero bueno, mientras los escritores y las escritoras tengamos el ego que tenemos y el narcisismo crónico y enfermizo que tenemos, pues con alientos y con aplausos y con reseñas y con promesas vamos a seguir bailando al son que ellos tocan. Exactamente. Sí, que además quienes tienen las industrias editoriales o de las artes escénicas o de la música o de cualquier actividad artística lo saben muy bien y saben que el canto de las sirenas es... Los músicos entendieron hace mucho y se unieron y crearon estrategias y pararon yo recuerdo, no sé, los años 50, 60, cómo las disqueras hacían, ¿no? Manipulaban y engañaban a los grandes exponentes de la música, ¿no? Músicos geniales que murieron en la pobreza y que enriquecieron a sus disqueras, ¿no? Pero eso paró. Ahorita ya no es así. Sí, los músicos ya lo tienen muy claro. En el cine, también. Seguimos en esa, ¿no? En el cine también, en la parte que con un maestro discutía, en donde hablaba de la industria del cine, porque en algún momento le preguntaban sobre la industria del teatro y demás, y decía, bueno, yo no sé si al cine le ha ido bien o le ha ido bien a la industria del cine, y hacer cine con fines artísticos sigue siendo una cosa altamente difícil, menospreciada, con pocos derechos laborales y demás, a diferencia del cine como industria, ¿no? Pero bueno, ahí está ya otra variante que tendría que ver sobre si los músicos se dieron cuenta, los músicos en general o la industria de la música, ¿no? Quienes han podido acceder. No, pero los músicos, o sea, los músicos sí se dieron cuenta y los músicos crearon sindicatos. El sindicato de músicos en México es muy fuerte. Y si tú contratas un músico en México, a los 45 minutos hace una pausa. Y tú no puedes decirle nada, tú no puedes decir sigue tocando, porque está amparado por el sindicato. Ajá. De veras, sí están mucho más organizados. No, claro. Hablo del músico en sí. Obviamente sigue habiendo explotación y sigue habiendo injusticia, pero sí se han organizado mucho más y son más dueños de los beneficios. Y además, la industria musical obviamente sigue siendo una industria confeccionada desde la idea del capitalismo, y el músico sigue siendo el eslabón más débil, pero es un eslabón un poco más fuerte en términos de organización que los escritores. Los escritores somos muy mezquinos en ese sentido. Músicos creo que despertaron. Los actores también, los guionistas en Estados Unidos inmediatamente dicen ya estuvo, paranla y se van a huelga. Digo, siguen siendo explotados y el productor y el dueño de Warner sigue ganando mucho más dinero que el guionista, pero por lo menos los guionistas se organizaron en Estados Unidos, por lo menos. Los escritores no hay una sola, en ninguna parte vas a encontrar asociaciones o sindicatos, en fin, que defiendan los derechos de los escritores, no lo vas a encontrar. En otras ramas, poco a poco, los actores también tienen la ANDA en México, uh-huh. Los escritores no tenemos nada. No nos vamos a apoyar unos a otros, somos muy mezquinos en ese sentido. No, en eso tienes toda razón. Una cosa es hablar de derechos laborales limitados o de ser el labor más débil, y la otra es hablar de no tener derechos laborales. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí está una gran diferencia. Y bueno, eso en cuanto a la industria editorial, y recordar, pues empezamos a hablar de este tema porque copiando para bien lo que la Brigada para Leer en Libertad ha hecho durante ya muchísimos años, de un gran remate de libros, hoy se le ocurre al Fondo de Cultura Económica hacer estos remates de libros que hoy está tocando en Hermosillo, que hoy en la librería Ducal uno puede ir a ver títulos baratos que antes, hace una semana, estaban a un precio más alto para vaciar un poco las bodegas, para mover los títulos, para que lleguen títulos nuevos, ponen los libros baratos, y ahorita usted puede ir a adquirir libros hasta por 20 pesos. Sí, y es salvar un libro de la destrucción, insisto, ¿no? Porque si no, esos libros se van a regresar a las editoriales, y obviamente los libros del fondo no, porque hay una norma en el fondo, no se destruyen libros, se volverán a poner a la venta, serán estrategias, etcétera. Pero los libros de otros fondos editoriales, de Planeta, de Random, de Anagrama, etcétera, esos, una vez que se regresen a las editoriales, después de un tiempo serán serán destruidos. Sí. Entonces, bueno, pues que la gente vaya, y además de que se va a llevar por muy poco dinero, muy, muy buenos títulos, porque también existe, también nos han inoculado esta idea, ¿no? Si está en remates porque es malo. No. No, no, no, no. No tiene nada que ver. O sea, los libros, lo que más vende en este país, primero es los libros de superación personal, de autoayuda. Eso es lo que más vende. Sí. Y luego viene los libros de los políticos, y luego vienen los libros de historia. Y la ficción viene hasta muy abajo. La ficción vende muy poco. O sea, una claro, editorial, la ficción la tiene un poco como por prestigio, por tener un catálogo. Es lo que menos vende. Los libros los libros de autoayuda, que son malos desde el inicio. Los libros de los políticos, que algunos pueden ser buenos para enterarte de la actualidad, pero que es un libro que se va a volver viejo muy rápido. Que es no, son coyunturales. Es una muy, muy mala inversión. Y la mejor inversión, que es la de los libros de ficción, esa es la que tiene menos venta, ¿no? Sí, no, no, definitivamente, por eso digo que se van a encontrar sorpresas, van a ir y se van a encontrar a 20, 30 pesos autores y títulos muy, muy sorprendentes y premios Nobel y etcétera, porque no es un tema de que si están baratos es porque son malos, no funciona así la literatura. En el caso igual de otras cosas, sí, igual en la fábrica de ceniceros, pues igual sí, si están baratos es porque es un mal cenicero. En los libros no es, lo que más vende no es lo mejor en términos de contenido. Lo que más vende responde a otras cosas, pero no a los contenidos. Entonces se van a encontrar con enormes sorpresas, pero el hecho de que estén a 20, 30 pesos no significa que, insisto, que sean malos libros, todo lo contrario. Exacto. Entonces vayan, porque si no van a terminar en la trituradora. Uh-huh. Y en este sentido, Imanol, ahorita que ponías la categoría de los libros, no sé, ahí te va una pregunta bastante difícil porque prendió el foco ahorita. ¿Hay algún libro de autoayuda o algún libro de un político que tú digas, este está bueno, este no pasó la prueba del tiempo o pasó la prueba de su categoría? ¿Tienes algo ahí entre tus quereres que pertenezca a estas categorías? No. Bueno, de un político sí. Sí, recomendaría de autoayuda no. Porque sí. Es que no, ni siquiera los leo. O sea, aparte que hay tantas cosas que leer. No, hay claro. Tanto que leer que no voy a leer un libro de autoayuda, pero es que además los libros de autoayuda, y perdónenme, pero el libro de autoayuda está basado en una estafa. O sea, es una estafa. Sí, sí, sí. Es como la estafa piramidal, es exactamente lo mismo. Las únicas personas que se enriquecen con los libros de autoayuda son los autores y las autoras de estos libros. Si te prometen 10 pasos para ganar dinero, es mentira. O sea, no funciona así. La gente compra esos libros y sigue siendo pobre, no gana dinero. Nada más gana dinero el autor o la autora. Exacto. Y obviamente la editorial que los publica, ¿no? Entonces, de autoayuda sí no puedo decir, porque la verdad no. No, no, no. Es tanto que hay que leer que no podría decir. No, y posiblemente. Sí recomiendo, ajá. Pero a finales del año pasado, el Fondo de Cultura Económica, la Colección Popular, sacó un libro de Mélenchon, el político francés. Uh-huh. Cuyo título ahorita se me escapó, pero ahorita me voy a acordar, o si no, Adriana me lo va a recordar. Ahora el pueblo, exactamente, gracias Adriana, sí. Ahora el pueblo, que vale mucho la pena porque es un libro que hace como una especie de recuento de las luchas de las izquierdas en Europa, especialmente en Francia, obviamente, porque es su fuente más directa, pero también de cómo las derechas se han ido ganando terreno y cómo la izquierda puede contrarrestar el crecimiento de las derechas y sobre todo de las ultraderechas. Ok. Ahora sí. El pueblo. Ahora el pueblo. De Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, que es un político francés de ¿sí? extrema izquierda, el fundador del movimiento de izquierda extrema que está ahorita en Francia luchando contra el crecimiento de la ultraderecha. Que sí, político actual que estuvo a punto de ocupar la presidencia de Francia, que sigue en la lucha, político de oposición, pero con ideales, con una postura política clara, de los pocos, sí. Porque ahora. Pero además es un libro, porque él viene de la academia, entonces uh-huh. Es un libro de análisis político, no es un libro de memorias, ¿no? Como los que sacan los políticos, de que les voy a contar mi experiencia personal, ¿no? Sí. Que es un poco lo que saca. Este ni siquiera se autonombra ni se menciona, o sea, él habla, es un análisis político de alguien que viene de las ciencias políticas y que ha hecho trabajo académico durante muchos años y que también es activista en la política, las dos cosas, pero el libro viene desde ese área, desde el área del análisis académico y también del conocimiento de inmediato de lo que está sucediendo en Europa y específicamente en Francia, el crecimiento de la ultraderecha y cómo la izquierda puede articularse para frenar este crecimiento. Sí. Pero no es un tema de memorias, ¿no? Que es un poco lo que sacan los políticos. Sí, que por cierto acá en México, y tal vez no todo entre en categoría de memorias, pero uno de los máximos vendedores de libros, probablemente uno de los autores más exitosos, no probablemente, seguramente uno de los autores más exitosos en la historia de la literatura mexicana, es Andrés Manuel López Obrador. Con esta serie de libros que saca, a veces de memorias, a veces de reflexiones, pero siempre en torno a la cosa política, ¿no? A la cosa pública. Y ahorita, probablemente yo cuando dije libros de autoayuda, en mi cabeza estaba ampliando mucho el panorama y no eran solo estos del hombre que compró su Ferrari y este tipo de cosas, sino incluso en mi cabeza metía a Juan Salvador Gaviota y algunas otras novelas que en su momento fueron muy exitosas, que eran estos libros de autoayuda adolescente y que al mismo tiempo como que tenían algo ahí como para de introducción a la literatura, por lo menos me parece a mí. Ah, bueno, sí, no sé. Bueno, Juan Salvador Gaviota fue acusado de, en su momento, de ser un poco fascistoide, ¿no? Uh-huh. Porque es una exaltación del individualismo, es una exaltación De la meritocracia. De la superación individual frente al colectivo, etcétera. Entonces, bueno, es bastante cuestionable ese libro. Pero en su momento fue un libro que, a ver, es un libro que responde también a una coyuntura, que Juan Salvador Gaviota no es casualidad que se haya convertido en la lectura de los años 90, de todas las jóvenes y adolescentes de los años 90. Recordemos que a finales de los 80, bueno, mediados de los 80, inicia esta nueva ofensiva con el neoliberalismo, con Thatcher y Reagan a la cabeza, y entonces empieza, hay también una ofensiva intelectual, cultural, muy interesante, y también de una estrategia en términos de libreros, ¿no? Y, por ejemplo, podemos recordar, parecido a este fenómeno, no exactamente igual, pero parecido, el fenómeno de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ajá. ¿No? Es una literatura también que llegó a las escuelas, que defendía unos valores enormemente individualistas, que son libros en los que se filtran todos los valores del capitalismo, del neoliberalismo, y que llegaron a las escuelas y convirtieron en la lectura, ¿no? Llegaron a las escuelas. De alguna manera por comodidad de los maestros, sí, y de las maestras de secundaria que no leían, pero que de alguna manera este libro les respondía a esta necesidad, ¿no? Porque era un libro, eran libros, no sé si se acuerdan ustedes, pero eran libros que tenían al final tenían como preguntas y respuestas, ¿no? Esta idea del libro, del libro como una herramienta cuya lectura hay que examinar, ¿no? Que ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido en la difusión de la lectura, ¿no? El libro como la lectura como un acto que luego es examinable, como si fueran, sí, matemáticas, como si fueran biología o como si fuera historia, cuando la lectura es otra cosa, pasa por otro lugar. Pero eran libros con un contenido enormemente conservador, de derecha, y en el que latían la ideología neoliberal. No, claro, ¿no? Entonces, la comprensión de lectura, ¿cómo? la comprensión de lectura como una materia a examinar y no como un disfrute, ni mucho menos. Además, la diferencia, en algún momento yo me preguntaba, Imanol, cuando uno se pregunta ya después de un tiempo, ¿Qué elementos contiene el arte o qué se diferencia de la literatura y la charlatanería y demás? Y en una reflexión muy personal hecha con muchos buenos amigos, después de muchos cafés y muchas pláticas y demás, como que uno, yo terminé entendiendo, por lo menos así me gusta verlo, que solo hay dos tipos de libros o dos tipos de productos dentro de las áreas artísticas. Aquel que te da respuestas y aquel que te ofrece preguntas. Y a mí me gustan más los que me preguntan, los que me hacen preguntarme cosas, que los que me dan respuestas, porque la vida, a fin de cuentas, no es una receta de cocina, ¿no? Y Carlos sí, Cuauhtémoc Sánchez, que se dedica... Pero el problema es que la gente busca los libros respuestas. Exacto. Por eso los libros de superación personal y de autoayuda y no solo éxito. Y no solo la gente en general, sino las escuelas, como bien lo decías, en una flojera. Por supuesto. Pero además, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que fue invitado tanto a fiestas del PITIC como, en Fiesta de Pitic no estoy seguro, hubo otros por el estilo, pero en Feria de Libros sí fue la estrella de una Feria de Libro aquí en Sonora. Sí, la Feria del 2013 me tocó, sí. Lo vi y vi el fenómeno y es bastante desalentador y triste. Sí. Me fui a mi casa con ganas de llorar, pero es un hecho. Y es un hecho que se construyó a partir de una serie de estrategias escolares con objetivos muy específicos, para llenar huecos que se habían creado a lo largo de los años, para sepultar fantasmas, y sobre todo porque respondía, insisto, o sea, Carlos Cuauhtémoc Sánchez es un tipo muy inteligente, ya pasó su momento, pero en los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, entendió perfectamente cómo llenar un hueco que se había creado de carencias totales en lo que tenía que ver con el mundo del libro. Uh-huh. Y él lo supo llenar muy bien con una estrategia, además respondiendo al neoliberalismo que va a entrar en las escuelas, por un lado, y por otro lado al conservadurismo que necesitaban las escuelas en torno a temas que seguimos, bueno, creo que con la nueva escuela mexicana se está intentando romper, pero que en muchos casos siguen siendo tabús, ¿no? Sí. Carlos Cuauhtémoc Sánchez le ofreció a las escuelas la posibilidad de hablar de sexualidad desde un lugar repugnante, pero que las escuelas compraron porque era un lugar conservador, era una réplica de lo que la Iglesia Católica llevaba haciendo durante siglos en torno al sexo, ¿no? Que es abstinencia, tabú y silencio, ¿no? Y es un poco la respuesta que da. O sea, es muy inteligente Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y en sus libros como Juventud en Éxtasis, etcétera, lo que ofrece es esto, ¿no? Le ofreció a la escuela mexicana en ese momento, por un lado, llenar la casilla de lectura. Por otro, plantear una ideología que en ese momento era la ideología que estaba tomando el país y que penetraba en todas las esferas de la vida académica, cultural y social del país, que es el neoliberalismo. Y tercero, hablaba de temas como el consumo de droga y como la sexualidad, que en ese momento ya tenían muchísima presencia, y que la escuela timorata, conservadora, enormemente moralista, no sabía cómo abordar. Y entonces este señor muy inteligentemente les ofreció esta basura que se convirtió en la gran lectura de todos y todas las mexicanas durante muchos años, al final de los 90, principios del 2000. Esto es, se convirtió en el escritor que más libros vendía en su momento, más en la, que López Obrador. En la última, además, en la última gran época del libro, ¿no? Porque yo recuerdo que en esa época, en el transporte público, la gente iba leyendo periódicos o libros, y hoy la dominación del celular ha desplazado a la industria editorial. Es cierto que está el libro electrónico y el audiolibro y demás, pero me parece que fue la última gran época de la industria editorial que en papel, pues, y Carlos Cuauhtémoc Sánchez pertenece a esa época. Sí, bueno, más sí, el celular ha desplazado a la lectura, no al papel, no, o sea, ha desplazado en general a la lectura, sí. Es decir, lo ha desplazado en general a todo. El scroll el no nos deja hacer otra cosa. Todo, ya no nos hablamos, sí. Ya no nos miramos a los ojos y charlamos, cada quien estamos con el celular, en una reunión, en los espacios comunes. Es decir, el celular ha venido a desplazarlo todo. No solamente, pero no sé si la última gran época del libro es esta, es esa a la que hace referencia, porque el libro en papel sigue siendo el que manda en la industria editorial, sigue siendo el que encabeza las ventas, el libro en papel. No, sí, no sí, hay, pero, todavía pero, no hay ajá, ni, pero, la, ni el audiolibro, y mucho menos el libro electrónico, que nadie lo quiso, ha desplazado el libro en papel. No, claro, bueno, y por eso, por eso te decía, no a la industria del libro papel, sino a la gran época de la lectura, en donde uno se encontraba en el transporte público a la gente leyendo, de periódico, una revista, el volante que te entregaban, un libro o lo que fuera, pero la gente leíamos hasta las instrucciones del champú, ¿no? Sí, claro, no tenías este aparatito terrible y pernicioso y adictivo que es el celular, ¿no? Que todo el rato te está llamando, ¿no? Incluso cuando estás leyendo y el celular está ahí, ¿no? Con esa vocecita diciéndote, mírame, checa, mira, te llegó un mensaje, mira, ya te dieron un like y en Instagram, así que checa, este poder de este que tiene, ¿no? Sí, definitivamente, por eso digo que el celular ha venido a también... Pero incluso lo podemos aplicar al cine, al deporte. La gente ya no ve un partido de fútbol entero. O a las cafeterías. Ve a pedazos porque tiene que estar checando el celular y está viendo el celular mientras está viendo el partido de fútbol. Ya no se ve una película entera. En las dos horas que puede durar una película, salvo que estés en el cine, que también, la gente en el cine entra al celular, pero si estás en tu casa viendo una película, estás checando el celular, estás haciendo pausas porque el celular te llama, te jala, es impresionante. O sea, el celular ha desplazado las pláticas, la charla, la sobremesa, también ha sido desplazada por el celular, ¿no? Es un aparato pernicioso que nos está, que está monopolizando todo nuestro ocio, ¿no? De maneras alarmantes. A mí me parece alarmante lo que está pasando con eso. No, claro, de hecho hasta las mesas de café en donde nos reuníamos horas a perder el tiempo con amigos, pero que sacábamos alguna buena reflexión que seguimos utilizando hasta el momento, pues hoy es imposible citar a alguien a un café a perder el tiempo porque está el celular en medio de la mesa, ¿no? Sí, es preocupante. A mí sí me parece preocupante. Me parece que hemos llegado a un punto en el que nos tenemos que sentar. Bueno, ya se está haciendo en algunas partes, ¿no? Uh-huh. Creo que nosotros vamos tarde en México, mientras que en otros países ya están de vuelta, ya están diciendo, nos equivocamos, no era por aquí. Y ya están prohibiendo los celulares en las escuelas, ya están fomentando la lectura en papel, alejando a los niños de las pantallas, creando estrategias para que el niño no esté expuesto a la pantalla tanto tiempo. Nosotros seguimos, aquí en México seguimos apostándole a eso. Todavía las grandes soluciones que tienen muchos políticos para la educación es regalar tabletas y cosas así, ¿no? Cuando dicen, no, espérate, si ese camino nos llevó a un lugar... bastante cuestionable y peligroso en muchos sentidos. Y qué tal si nos hacemos una pausa y nos ponemos a pensar y a reflexionar sobre si realmente esto es el camino, ¿no? Por ejemplo, los maestros y las maestras en México y en muchas partes del mundo están absolutamente desprotegidas ante eso porque no hay acciones firmes y tienen miedo. Sí. En México es preocupante. Las preparatorias, las escuelas no respaldan a los maestros. Es responsabilidad de cada maestro, de cada maestra que usen o no usen el celular en el salón. Debería ser de la escuela. Es terrible. Así como la escuela prohíbe que en la preparatoria que alguien entre con un bote de cerveza. No, ahí sí no hay problema, no hay discusión. No te deja. Bueno, si tú quieres dejar que los alumnos pisteen, que pisteen. ¿Por qué con el celular no lo haces cuando ya está demostrado lo que significa el uso del celular, los impactos que tiene y sobre todo en el espacio escolar, ¿no? El bajo rendimiento, la distracción que implica, el hecho de que no haya conexiones, el hecho de que pierdan la concentración, de que no puedan leer un texto muy largo porque inmediatamente se fatigan, el hecho de que le exijan al maestro o a la maestra hacer un payasito que les entretenga, ¿no? Porque es que somos de esta generación que necesitamos que, ¿no? Todas estas cosas están dejando a los maestros y a las maestras solos frente a esto y esto es terrible. Esa es la gran... A mí me parece terrible y yo desde aquí les digo a los maestros y a las maestras mis respetos porque en este momento y sobre todo con la debilidad de las instituciones escolares que no están respondiendo como institución a los retos y que están dejando a los maestros y a las maestras solos. No, claro, de hecho, ese creo que es la gran preocupación de todos quienes están en un aula ahorita, cómo compito con el celular, porque no nos han dado la opción de dejar de competir. Podemos competir contra la cultura de la ansiedad que han generado los aparatos. Creo que ahí el buen docente podría tener herramientas para trabajar, pero no puedes competir contra el aparato en las manos. Ahí sí, y las escuelas no se han atrevido a darle las herramientas al maestro para una prohibición absoluta de estos instrumentos en horario de clases. A mí me tocó trabajar en una escuela en donde, si bien trabajaban con tabletas y demás, a la mañana de llegada a su escuela dejaban el celular en una especie de contenedor con lockers, pues, con su nombre. Ajá, claro. Y en el recreo les permitían checar si tenían mensajes, no quedarse con el celular, ir a revisarlo nada más, y a la hora de salida ya se los daban porque era la hora de comunicación con sus padres, ¿no? Y los padres todos tenían el teléfono de la escuela por si pasaba algún incidente. Claro, exactamente. Me parece que sí, es hasta fácil hacerlo. De pronto te salen con eso. No, bueno, es que si hay una emergencia, no sé, la época que no había celulares, ¿cómo se hacía? Sí, sí. antes del 2000, de los celulares no conectados a internet, pues ya desde el principio de los 2000 hay, ¿no? Ajá. Eran muy pocos y las jóvenes no los tenían. Pero estos smartphones que se conectan a internet y que están en WhatsApp y esto, y Instagram, etcétera. Esto es reciente, o sea, tiene 20 años. Sí, sí, sí, sí. Menos de 20 años. Y masivamente. Entonces, 10 años. ¿Cómo chingados le hacía si había una emergencia? Pues la gente, el papá, la mamá, le agarraba el teléfono y marcaba la escuela, y en la escuela iban al salón y decían: a ver, fulanito, menganita, vente, hay un problema en tu casa, van a pasar por ti, o etcétera. Entonces, no es argumento, que sea el argumento que suelen dar. No, es que igual mi mamá me está buscando, ¿no? O tengo que estar todo el rato conectado para que mi mamá, localizable por mi mamá o mi papá. No es cierto, o sea, no es verdad, no es necesario. No. Muchas partes, bueno, no en muchas partes, la verdad es que no en muchas. En algunas partes ya están tomando medidas porque ya hay una conciencia de que esto nos está llevando a un lugar terrible. Claro. Terrible. Y que ya lo tenemos que abordar, Emanuel, ya sin cortapisas. Creo que incluso ya el gobierno tendría que poner una postura, pero no es una postura coqueta, no gana votos, sino todo lo contrario, y por lo tanto le tienen mucho miedo, de todos los colores. Nadie sabe cómo abordar el tema del celular. No hay diferencia absoluta, sí. No. Sí. Pues, Emanuel, te agradecemos mucho esta charla matutina. Me da mucho gusto platicar contigo con la intermediación de nuestra audiencia, y nos encontramos muy pronto. Claro que sí. Igualmente, un placer, como siempre. Va, un abrazo fuerte. Hasta pronto. Y cuídate. Bueno, y Emanuel Canellada acá con nosotros en Política de Rock and Roll, como cada viernes que se puede, porque a veces no es posible. Vamos con esto. Bueno, efectivamente, esta es la música del Padrino, este es el vals, el vals del Padrino, compuesto por Nino Rota. Murió un día como hoy, de 1979, después de haber hecho la música de La Estrada, de Amarcord, de La Dolce Vita, de Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli, del Gato Pardo, música de distintas películas, y como la más famosa, la más mediática, la música de El Padrino. Nino Rota, un gran, gran compositor de soundtracks, murió un día como hoy, pero de 1979, y claro que lo recordamos con todo el cariño, porque es parte ahora sí que del soundtrack de nuestras vidas, el señor Nino Rota. Y si no, escuchen esto. Thank you. el gran Nino Rota, 67 años de edad tenía cuando falleció, esto en 1979. Vámonos con este corte, regresamos de voladita. Hola Juan, tardaste mucho, ya me fui. Hay declaraciones que no pueden esperar, como tu declaración anual 2025. Si eres persona física, tienes hasta el 30 de abril para presentarla. Ingresa a sat.gov.mx, revisa tu información precargada y envíala con tu RFC y contraseña o e-firma vigente. Cumple a tiempo y contribuye con México. Adivina quién soy. Gobierno de México. Con la nueva credencial universal de salud, podrás recibir atención médica en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud. También podrás consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud. El registro es gratuito y se realizará de forma gradual según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.gob.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. Con tu credencial, Servicio Universal de Salud en todo México. Gobierno de México. Bueno, notas de última hora ya para irnos. Agricultores y transportistas bloquearon todos los accesos a la Secretaría de Gobernación porque dice que no les permiten la entrada a todos sus representantes. A la mesa de diálogo pretenden entrar 60 personas que son representantes de 24 estados de la República, pero solo 4, 2 de cada organización son los que se permitieron entrar y pues dicen bloqueemos. Y está bloqueada la Secretaría de Gobernación, quieren que ingresen 60. La Secretaría de Gobernación le dice, ¿cuántas organizaciones son ustedes? Son 2 representantes por organización, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que está pasando adentro, y es lo que está pasando afuera de la Secretaría de Gobernación en estos precisos momentos. Por su parte, Donald Trump está acusando a Irán de extorsionar al mundo con el Estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense acusó a el gobierno de Irán de extorsionar al mundo con el Estrecho de Hormuz momentos antes de que el inicio de las conversaciones en Pakistán. ¿Qué más tenemos en las notas de última hora? La ONU alerta que Líbano enfrenta una crisis alimentaria a causa de la guerra en Irán. ¿Será a causa de la guerra en Irán o a causa de la agresión israelí? Porque pues la guerra en Irán está en Irán. Esta es una guerra mucho más extensa que está en todo el Golfo y que tiene que ver con agresiones que se dan entre países que sí le hemos dado en llamar la guerra de Irán o la guerra en Irán, pero que me parece incluso injusto para las personas del Líbano que están pues en medio de varias aguas, por cierto. ¿Qué más tenemos en las notas de última hora? Está avanzando la preparación de la queja que se va a interponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 14 mexicanos custodiados por el ICE, dice la presidenta de la República. Y también, pues, el incendio en la refinería Olmeca fue totalmente sofocado, no hubo personal intoxicado ni lesionado, dice Pemex. ¿Qué más tenemos en las notas de última hora? Solo 3 de los 10 países que han aportado, solo 3 de 10 países han aportado dinero para la Junta de Paz. Trump no alcanza ni los $1,000 millones. Así que Emiratos Árabes, Marruecos y Estados Unidos han dado el financiamiento, que es una mínima parte de los $17,000 millones prometidos para el Comité de Administración de Gaza. Solo 3 países han puesto y no han puesto la totalidad. Solo Marruecos, Emiratos Árabes y Estados Unidos han puesto una lanita ahí que no alcanza los objetivos ni remotamente de lo que se proponía Donald Trump, y pues algunos dirán o diremos afortunadamente. El peso sigue apreciándose frente al dólar, se perfila con un sólido avance semanal, está perdiendo el día de hoy el dólar 0.52%, el peso, más bien la moneda americana, se encuentra en 17 pesos con 27 centavos por cada dólar, 17.27, esa es la apreciación, ahorita apreciación de 0.5 punto porcentual. Por su parte, la mezcla de petróleo, la mezcla mexicana, estaba bajando hace rato, ahorita está subiendo 2% y ya se encuentra en 91.72. Así que el petróleo no está barato ni está en aras de abaratarse después de después de la fallida apertura del estrecho de Hormuz. La presidenta anuncia que va a viajar a Barcelona para una reunión de gobiernos progresistas. ¿Quién más viaja de acá de América? Viaja Petro, viaja Lula. Allá en España está Pedro Sánchez. En medio de esta distensión de relaciones entre México y España, en Barcelona estará la presidenta de la República junto con Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Ignacio Lula da Silva. Es una reunión de gobiernos progresistas y a mí me da gusto, la verdad, que se marque postura, porque los de la derecha se están reuniendo y acá dicen, no, nosotros tenemos relación con todo mundo, no, nosotros nos reunimos con todos. Pues está bien que se reúnan con afinidades ideológicas y que además pues ahí se hagan propuestas de cómo fortalecer esas posturas políticas y esas afinidades. También va a estar Yamandú Orsi, por cierto, en la reunión, y dice la presidenta que esta iniciativa surgió del expresidente chileno, de Gabriel Boric, el cual ya no está en el poder, por cierto. Fue una idea original del expresidente Gabriel Boric, de gobiernos progresistas, fue lo que expresó la presidenta, y sí hablaron de la distensión que hay entre los gobiernos de México y de España, ayudada por la semidisculpa que hizo por ahí el rey español, pero agravada también por el enojo del expresidente López Obrador por lo que consideraba él un maltrato a México, que merecía una disculpa de la corona sobre los daños causados durante la conquista. Hermosillo está liderando el empleo en México, genera casi la mitad de los nuevos empleos, es lo que dice la nota del Imparcial. La capital sonorense sumó más de 15,000 empleos formales en el primer trimestre de 2026 y se colocó como la ciudad número uno del país en promover el empleo, una de las ciudades con mayor dinamismo económico, es lo que dice la nota. ¿Qué más tenemos en las notas locales para el día de hoy? Sigue la demolición en lo que fue el Sam's Club, ahí en el Vado del Río. Vecinos aún reportan los malos olores que se despiden desde este edificio siniestrado. La presidenta celebra que ya se aprobó el plan B, hoy se presentó en la mañanera cuáles son los puntos que se rescatan, ya fue aprobado totalmente en su proceso legislativo y la presidenta celebró hoy en la mañanera la aprobación del llamado plan B. Y pues buenas noticias para las zonas turísticas de Sonora. En esta Semana Santa las playas de Sonora rompieron sus expectativas, más de 200,000 turistas dejaron más de 160 millones de pesos de derrama. Puerto Peñasco y San Carlos registraron alta ocupación y mayor afluencia de visitantes de lo previsto, impulsando la actividad turística durante este periodo vacacional, es lo que dice la nota que también leemos de periódico El Imparcial. Y por último, una experta para Periódico Expreso, hablando de que los sueros vitaminados tienen un efecto placebo, no un efecto curativo, sino un efecto placebo. ¿Qué más tenemos en estas notas de última hora? Con eso creo que nos quedamos. Y nada más recordar que Infonavit está avanzando con 3 proyectos de vivienda económica en Hermosillo, en Monteceris, Altares y Real de Minas, que todos se ubican en el sur y norponiente de Hermosillo. Y el proyecto de allá de por el estadio, pues no, ese no, ahí no puede vivir la gente que gana 1 o 2 salarios mínimos, le saldría muy caro vivir por allá, dicen, y no le saldrá caro vivir en el norponiente de la ciudad. Bueno, pues así se organizan nuestros políticos de antes, de ahora, de azules, rojos o guindas. Usted decide el color, no importa. Nosotros nos vamos a ir ya celebramos la vida de los Beatles, ya celebramos la vida de Nino Rota. Y ahora nos regresamos a la etapa de los nuevos lanzamientos. Y dice Rata, yo ya quiero ser mayor. ¿Usted se acuerda de niño cuando quería ser mayor? Probablemente después dice, ya no quiero ser mayor. Bueno, Rata sigue queriendo ser mayor. Y así nos lo dice todo este abril de 2026 en la programación de nuevos lanzamientos. Nosotros nos encontramos el día lunes. Muchas gracias por su sintonía. Fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM el próximo lunes. Que tengan un gran fin de semana. Política y Rock and Roll Radio. La radio más global del cuadrante local.